El Brócoli, un programa para pensar, sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Todos los jueves a partir de las 11 de la noche, en simultáneo con FM La Boca desde Buenos Aires. El Brócoli. Toda la noche vamos a escuchar a Masta Ace, tremendo rapero, DJ de Brooklyn. Hoy tendría 45 años, los tiene, todavía no lo vamos a matar. Un hombre de funky. Lo que están escuchando es un sampler de James Brown. Escuchan el... ¡Encanta! Eso es el James, obviamente trabado. Es, digamos que el principio, uno de los primeros que hizo G-Funk, que es un pre-hip hop más melódico, por momentos, ¿no? También muy rítmico, obviamente, porque viene del funk. Y tenemos muchísimas novedades. Estoy solo en el estudio porque mis compañeros no se saben qué andan, seguramente comprando la cerveza a último momento. La primera gran noticia de la noche es que se suma La Pampa a las transmisiones del Brócoli, a la ronda, a la larga ronda del Brócoli. Se suma La Pampa por FM Sonar 91.3. La pueden escuchar obviamente en la web de fmsonar.com.ar. Repito, FM Sonar 91.3 de La Pampa. Obviamente estamos en casa en FM La Boca 90.1. Y los productores de este programa, Radio Boga, la Radio Patagónica 103.5. Vamos a tener una pequeña transmisión desde el Festival Moonflower. Esperemos, estamos ahí. Es complicado porque el Festival Psychotrance, que creo que dura 5 días, se hace en un lugar totalmente apartado, en el medio de la nada, como tiene que ser uno de estos buenos festivales, bien organizado, ecológico. Hoy estaba viendo las fotos en la web de Radio Boga y se veía hasta el lugar donde decía Pucho, se lo veía súper limpio el lugar, carpitas. Hasta había un cartelito de masajes. Bueno, imagínense ir a una fiesta y tener hasta un lugarcito para ir a masajes. Bueno, impresionante. ¿Qué más? Bueno, en la calle todavía no está, pero yo la tengo frente a mí. ¿Se acuerdan que en el programa anterior les contamos el caso, para nosotros es casi un caso Carrasco, pero bueno, esperemos que para ustedes también lo sea, el caso de William Vargas, de 19 años, torturado en Mendoza, acaba de entrar a Basalo y me hace y me apaga la luz cuando quiero leer el diario. ¿Se dan cuenta? Puto, ¿cómo vas a tener la luz prendida? No, puto no, ¿eh? No nos peleamos con la comunidad. ¿Trajo la cerveza, Basalo? Creo que sí. ¿Cómo creo que sí? Vino, está revés, vino está acompañado. Vienen transpirando porque no anda el ascensor, hay que subir 6 pisos. Bueno, les contaba, me estaba no es fácil acomodando. Subir 6 pisos para un fumador de nada. De brócoli, ni de tabaco, ni de nada. ¿Qué tenés adelante tuyo? Qué linda tapa. Acá tengo una tapa que les voy a leer la bajada. Dice, la ley de drogas sigue cobrándose víctimas. A la última la vimos por televisión. William Vargas, torturado en una cárcel de Mendoza, condenado a 3 años por tenencia simple de 7 plantas y un poco de faso. Es ahora o nunca. Y grande, en esas lindas letras a lo crónica, despenalización o muerte. La cara de William con unos ojitos, yo les diría que no son los ojitos de fumado, son los ojitos de la persona que muchos, muchos en este país y en el exterior vimos siendo torturado por 2 guardias, esposado, porque en un momento él se cubría para que no le rompa las costillas, después esposado. La verdad, recién les decía, es un caso Carrasco. Y arriba, en la parte de arriba de esta edición especial de THC, que es un diario, es el tercer diario que hacemos, que son, digamos, es una forma nuestra de llegar al gran público, ¿no? Se imprimen 50.000 ejemplares, este diario vale 6 pesos, los anteriores valían 5, es un poco más barato. Lo ideal es comprar uno, si no tenemos plata, y la idea es que lo lean muchos. Arriba de todo dice Estela de Carlotto, presidenta de Abuela de Plaza de Mayo. Y la frase que mañana espero esté en los diarios, por favor, la despenalización es una ley para la vida. Basalo, vos hiciste la entrevista, ¿podés contar un poquito de Estela de Carlotto? Trajimos el tape de la entrevista para pasar a algunos fragmentos que la verdad son históricos. ¿Lo grabamos en cassette? Lo grabamos en cassette y lo vamos a pasar en cassette. Entonces, ¿Se dan cuenta que no tenemos un mango, ¿no? Estamos grabando todavía en cassette. No sabemos lo que es editar. Yo lo llamé hace un rato a Fernando para que me recomiende algún programa para editar audio. Después me di cuenta que no tenemos ni el audio digitalizado. Muy impactante conocer, poder tener la oportunidad de hablar con una mujer como Estela de Carlotto, que pasó ya a la barrera de los 80. Es como si uno estuviera hablando con su abuela. Es una abuela, evidentemente. No es cualquier abuela, es una abuela que carga sobre su vida y como lo contamos un poco en la nota, lo digiere con una sonrisa que te llena de energía. Quizás las peores atrocidades que hubo en los últimos 50 años en Argentina, ella le tocó presenciarlas, le tocó vivirlas y las recuerda día a día desde hace 30 años. O sea, vos te das cuenta con quién estás hablando. Me acuerdo de una frase del finado Néstor que decía: somos los hijos de la madre de Plaza de Mayo. ¿Podemos decir, Gonzalo, que nosotros seríamos los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo? Efectivamente. ¿Estamos en edad? Sí. Tengo sí, 30 sí, sí. años, Tincho tiene 30 años, perdón, Martín Armada, Tincho para... Tranquilamente, hoy le preguntamos a Estela, hoy la franja de jóvenes que buscan ellas están entre los 29, 30 y 35 años. Así que sí, tranquilamente estamos entre esos nietos que las abuelas siguen luchando por recuperar hoy en día. Pero digo, incluso con toda esta carga que te contaba que tenía Estela cuando... O que sentía uno cuando estaba con Estela, se le sumaba el hecho de que es una mujer con la cual podés conversar, una señora con la cual podés conversar libremente de temas como aborto, temas como drogas. De hecho, en un momento, vamos a ver si lo podemos pasar, en un momento le contábamos con Martín la historia de William, a ver cuál era su opinión, y en un momento Martín se confunde, le cuenta, le dice, bueno, le dan un caso, y estaba por decirle caso, y Estela le dice, ¿por una planta? ¿No era por una planta? Y Martín la corrige y le dice, no, eran por siete. Bueno, una, siete, ¿qué nos hace? Ojalá todos tuviéramos una abuela así, por favor. Una mujer que cuando al final de la entrevista le preguntamos, le pedimos precisamente que nos dé un consejo de abuela, y le contábamos, bueno, que a nosotros nos hacen casi campañas públicas, difundiéndonos como los zares de la drogadicción, como los tipos que queremos hacer que todos los pibes se droguen, ¿no? Y le contamos que precisamente nosotros lo que queremos es que los pibes estén informados y no vayan en cana. Y Martín le pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos decir a esos tipos? E insisto, una mujer de 80 años, con más de 30 años de enfrentarse y tener que ver todos los días la cara de los tipos quizás más hijos de puta que recuerde la historia argentina. Y querés contar vos lo que te respondió, porque vos le preguntaste. Sí, cara de cansado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál fue su respuesta a eso? ¿Qué le podemos decir a ese tipo? ¿Qué te dijo ella que le podemos decir a ese tipo? Básicamente lo que nos respondió fue... decirles que son mala gente y que son los mentirosos. ¿No? O sea, fue muy concreta. Es lo que calculo que me hubiera dicho, mi abuela. No, yo pienso que tu abuela, si le hablas del aborto y la despenalización de la tenencia de drogas, no sé si te abre la puerta. A lo que voy es, lo que sentí y lo que me pareció, me dio esta sensación de familiaridad, fue una sensación de protección. Digamos, yo tuve una sensación muy rara, yo tuve la sensación de que si yo me tenía que quedar ahí adentro, nada me iba a pasar, ¿no? Si yo me tenía que quedar adentro del despacho de Estela de Carlotto, a la mañana siguiente iba a amanecer sano y salvo, digamos. Es como una sensación de hogar, es raro esto. Realmente es mi primer contacto con una figura así trascendente como ella, digamos, a nivel política de derechos humanos, y fue no menos que conmocionante. Debo decirles que después cuando salí, recuerdo, ellos tienen ahí en un hallcito de entrada, es un lugar pequeño pero muy bonito, muy antiguo, tienen un gran afiche con todas las fotos de los desaparecidos y... de pronto sentí que me había acostumbrado a ver eso y que encontrarme con Estela de Carlotto me sacó un poco de ese acostumbramiento de ver esas fotitos en blanco y negro, ¿no? De gente muerta, asesinada, ¿no? desaparecida. ¿Le encontraste un significado? Digamos que renovó esa vieja sensación de cercanía, ¿no? Que por ahí uno tiene cuando se entera del tema, uno es muy pibe, no sé, nosotros somos todas, más o menos rondamos los 30 años, cuando uno empieza a entender esa situación es muy pibe y es muy conmocionante. Y después yo creo que uno, lamentablemente, a muchas cosas, no digo se acostumbra, pero está como, se va curtiendo, ¿no? Y para mí fue, no sé, como que me hubiera tocado una varita mágica Estela y me hubiera transformado en un flan de golpe. ¿no? O sea, realmente un montón de sentimientos volvieron más fuerte que cualquier brócoli que conozcas. Más fuerte que el porro más duro de todos. Fue, sí, sí, sí, fue... Uf, eso fue. Vamos a pasar los teléfonos. Pesado como esto que se escucha de... De fondo. Los teléfonos para llamarnos acá al estudio de FM La Boca son 4951-3139, 4951-3139, 4954-3507. Deme un segundo. No, 3607. Repito, 4954-3607. Y vamos a pasar el celular que nos pueden mensajear si están lejos, si es más barato. Es 1557-6527-68. Repito, 15 57 65 27 68. Muy bien, sí, casi sí, un locutor, ¿eh? Totalmente, el 011 y esas cosas que cada uno sabe hacer, adelante. Y al que le gusta tipear y está en la computadora bastante, puede entrar al facebook.com/elbrócoli, que nada, cada pausita que hacemos vamos a chequear a ver si llegaron mensajes nuevos. Ya conté, les cuento a los chicos que están acá, que tenemos una radio de La Pampa. Por primera vez estábamos ya de a poquito expandiendo. ¿Estamos en vivo en este momento para La Pampa? Estamos en vivo en este momento para La Pampa. Ruego a Dios que sí. Adiós no, pero alguien le vamos a... A ver, ¿puedo mandar un saludo? Si alguien nos escucha, que mande un saludo. Sí, pero por favor, si alguien de La Pampa nos está escuchando, que nos avise. Otra cosa, le quiero mandar un saludo fraternal a Rodolfo Capello, periodista pampeano. Un gran periodista pampeano que nos ha ayudado muchísimo. Que en el último número de la revista, cuando salga, van a ver una nota de él impecable sobre el pasado, presente y futuro de Pablo Fernández Cobo. Una leyenda en La Pampa. Una leyenda en La Pampa, un cultivador leyenda. Bueno, Rodolfo, para vos, un traguito de vino. Bueno, ¿cómo seguimos? Les contamos que este diario que le estamos leyendo está completo. También sale Pérez Esquivel. Lo van a poder ver en menos de media horita, por ahí ya subido al Facebook de la revista THC. ¿Y en kioscos? ¿Está complicado el tema de kioscos, Basalo, o no? Está complicado, muy complicado el tema de kioscos. La revista THC de febrero ya salió la semana pasada, pero hay una huelga por parte de los distribuidores y vendedores de revistas, que hace que, si bien las revistas anteriores se vendan, a nosotros no nos devuelvan la plata de la edición anterior, y no sea muy difícil incluso poder sacar la siguiente. Es algo que hoy hablábamos con compañeros de otras revistas como Barcelona y Mu, que venimos a ser las únicas tres revistas casi que vivimos de la venta en el mercado editorial. Me vine a enterar de eso, y la mayoría vive de la publicidad. Entonces a vos no te dificulta pagar la impresión del siguiente número si vivís de los ingresos publicitarios. Como THC vive casi todo de lo que vende en kioscos, si no te devuelven o si lo que paralizan es la devolución de lo que vos cobraste en kiosco por la venta de las revistas, te es imposible pagar el siguiente número. Pero no hagamos como esos noticieros que te dicen, cortaron la General Paz, hay que matarlo. No, ¿Por ver, qué están nosotros... haciendo la huelga? ¿Por qué están haciendo la huelga? ¿La distribuidora está haciendo la huelga? La verdad lo desconozco. Yo creo que deben tener sus razones, como todo reclamo sindical, deben tener sus razones, por lo cual no condeno esto. Estaría buenísimo saber por qué. Estaría bueno que lo pudieran resolver cuanto antes. Lo único que me contás es eso. Por ejemplo, van a ver en Facebook el último número de THC, que en algunos kioscos creo que está nada más. Yo todavía no lo he visto. Yo tampoco lo vi. Pero bueno, eso. Estuve buscando y me llamó la atención no encontrarlo, pero bueno, me enteré hoy de esto también. Hicimos un número valoro porque es el número de las plantas gigantes. El número de las plantas gigantes de Cervantes. Un gran número. Ya lo verás. Un gran número. Es bastante impresionante. Esperemos que llegue lo antes, se resuelva esto cuanto antes y pueda llegar a todos los kioscos. Es el tercer diario, además, que hace THC, y la verdad que estábamos súper orgullosos y trabajamos muy a contramano. Y mientras ellos me dicen esto, que yo realmente no lo sabía, me quiero matar porque trabajé el fin de semana, ustedes también. Fue un fin de semana lunes y martes, durísimo, para lograr hacer este diario, que por ahí, cuando ustedes lo vean, van a decir, pero son pocas páginas, pero en estas páginas habla... Pérez Esquivel, hablan los dos diputados encargados de las comisiones que van a analizar la reforma de la ley penal de drogas. Que adelantaron que va a ser la prioridad este año tratar la ley de drogas. Y además están a favor los dos. Eso es muy bueno. Sí. Habla la hermana de Luciano Ruga, Vanessa Orieta, una chica además de hermosa, con las bolas bien puestas, valga la paradoja. una entrevista muy, muy linda que le hizo Tomás Celeste. Yo quería traerla hoy para pasarla al aire. Vamos a ver si podemos traer alguna parte la semana que viene. Terrible. Una chica que parece que estuviera con la vincha de Rambo y una ametralladora disparando para todos lados. Una piba que la tiene muy clara y que, insisto, las tiene muy bien puestas. Así que sí, es realmente... Una entrevista imperdible. Lo más impresionante creo que es la... además del coraje de esta chica, es la claridad que tiene del conflicto, ¿sí?, en el que se metió, ¿no?, con el que se comprometió. Fue para adelante, no lo dudó un minuto. Me parece que hay, digamos, como la mayoría de los textos o de la mayoría de las entrevistas y demás, salvo la de los políticos, que el entusiasmo pasa por lo que van a hacer o dejar de hacer con una ley y un debate, que es súper importante. Lo interesante es que aparece un montón de gente diciendo cosas que yo creo que muy pocas veces se dijeron. Digo, al menos pocas veces se dijeron en este contexto y con esta claridad. Sí, me parece que lo que plantea la... Muy lúcida ella. Sí, sí, sí. Brutal, además. Digo, historias tremendas. La de William es una historia tremenda. Lo que le pasó a Aruba es tremendo. Después hay otros testimonios, digamos. Es como una sumatoria de cosas, digo, no quiero por esto asustar a la gente, pero nada, monstruosas, ¿no? Tremenda, las historias que cuenta Chacón en la nota son la piel de gallina, un informe sobre las torturas en cárcel. ¿Vos recordás alguna de las que cuenta? Yo en este momento tengo el cerebro bastante atornillado de 5 días de cierre. Recuerdo un caso que cuando estaba escribiendo la editorial, no lo pude poner porque realmente me parecía que era demasiado. Pero una vez salió en la THC, es el caso de una chica que está manejando un auto con el novio. No sé si el novio está manejando. Salen de ver al Boca campeón. Sonríe a Tincho. Sonrío. Algo que no sé si volveré a ver. Al Boca campeón. Y cuando están ahí, como a la altura de la Villa 1114, que es cerca del Estadio de San Lorenzo, un patrullero se les para a la par. El cana, la mira ella, la mina muy linda, y la marca la mina, y empieza a seguir el auto. En un momento les cruzan el auto, los hacen bajar a los dos, los empiezan a revisar, les meten 1 o 2 gramos de cocaína en el auto, a ella la empiezan a manosear adelante del marido, cuando el marido se va a quejar le empiezan a pegar, al marido se lo llevan en un patrullero y a ella en otro. Al marido va a parar al estacionamiento de una comisaría donde lo recontra cagan a patadas. Ella va a parar al calabozo. A la noche, la mina es violada. Nunca denunció. La violación es un delito por una cuestión técnica legal. Si uno no lo denuncia, no se puede investigar. Es un delito de privado, no sé, basalo. Usted que sabe más de leyes. Tiene un nombre, ¿no?, la violación como delito, en el sentido de que si la víctima no lo denuncia, no se puede investigar. Que es un delito de privado. La que sabe leyes es mi hermana. Es tu hermana. Yo escucho y repito lo que puedo ir entendiendo. Entonces, me acuerdo, fue un número que sacamos que se llamaba Basta, el número. Y mientras hacía la editorial pensaba en ese tipo de casos. La ley permite hacer un montón de barbaridades. Lo de William, por ahí, y por eso nosotros hicimos este diario cuando nos enteramos. Ya cuando vimos las torturas, todos, a mucha gente le no lo terminó de ver el video y me parece hasta lo más sano. Pero, y por eso hoy decía lo del caso Carrasco, William es un caso increíble porque a él lo iban a condenar a 6 años de prisión por 7 plantas y 20 gramos de faso. Y su abogado consigue que lo le den 3 años. ¿Cómo se hace las comillas en radio, no? Consigue. Consigue entre comillas. Y me acuerdo que cuando lo llamo para chequear el caso me dice, pero fíjate que yo le conseguí 3 años. Yo me agarraba la cabeza y decía, pero flaco, vos entendés que... ¿Estás contento por meter a un tipo 3 porque le bajaste la condena a un tipo 3 años? Cuando, existiendo, ¿verdad?, el fallo Arreola, ¿no? Existiendo el fallo Arreola, claro. Acá estaba en juego la tenencia simple, que es una de las... Hoy la vamos a explicar en alguno de estos bloques. Es uno de nuestros puntos de lucha. Un detalle con respecto al abogado, digo. No le quiero tirar con un lanzallamas, pero... el abogado es un exdiputado provincial. A memoria. ¿Sí? Y una de las cosas interesantes que recabamos cuando empezamos a hablar de informes y demás... fue que en Mendoza, la clase política mendocina, históricamente una clase política muy conservadora, está súper plantada en contra de toda ley que pueda tener que ver con libertades individuales, ¿no? En contra de la despenalización, en contra del aborto. Hablábamos con recabamos muchos testimonios. Uno de los testimonios que también apareció es el de Junior, un ex detenido por robos, que digo, en el plano de las violaciones, ¿no? Nos contó una cosa terrible que realmente es un poco macabro. Ya la vamos a contar en el segundo bloque, ¿te parece desarrollarla más? Porque es un primer bloque muy indigerible. Sí, lo vamos a contar. Ya le vamos a contar la historia de Junior, parece ya vamos a contarle tenemos... a fondo la historia de William, ya vamos a llamar a... ¿Parece que tenemos un llamado? ¿De dónde es el llamado? ¿De dónde...? De La Pampa. ¡Oh! ¡Bienvenido! Bueno, por eso yo tengo onda con La Pampa, loco. La gente de La Pampa ahora, esta persona que está acá al teléfono, primero que nos salude. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me puedes sacar una duda? Porque yo vi una información y todavía no lo puedo creer. En La Pampa están cazando palomas y hacen jamón de palomas y lo exportan a Europa porque hay una plaga de palomas, torcasitas. ¿Estoy loco? Algo así. Sí, la verdad que... Con lo linda que son las torcasitas. Están entrando aparentemente en el mercado... Ahora, ¿son ricas? ¿Probaste la carne de palomas torcasita? No, he probado nunca, pero bueno, eso es lo que sale en los diarios acá. No sé si los porteños conocen las torcasitas. La torcasita es como una versión linda de la paloma. No, nosotros no tenemos palomas. Una versión tierna de la paloma. Es como un Bambi de las palomas. Lo peor es que ahora van a mandar gato para matar a las palomas y después se termina comiendo los gatos. ¿Y de qué parte de La Pampa sos? De Santa Rosa. ¿Estabas escuchando por sonar? Sí. Ah, bueno, nos alegramos mucho. Estaba escuchando y me entré. Grosso. ¿Sos lector de la THC? Sí, cuando se consigue en los kioscos, sí. Si no, se complica un poco. Pero ahora, bueno, hay kioscos por las calles en Santa Rosa que han puesto, kioscos de diario como en Buenos Aires, y ahí se está consiguiendo un poco más. O sea, está al lado de las revistas porno, decime que sí, me voy a quedar contento. Sí, de las de autos también, guarda. ¡Opa! Está medio mezclada. Pero ¿Cómo te llamas? Santiago. Santiago, qué grande, Santiago. Digamos, nosotros tenemos un contacto con La Pampa bastante fluido, con un periodista de allá, y sacamos notas sobre La Pampa. Aparentemente, decinos si estamos equivocados, Santiago, si no nos están mintiendo, la cultura canábica en La Pampa creció de manera bastante exponencial en los últimos años. La verdad que sí. Calculo que tiene que ver con la gente que ha venido del interior a estudiar, que se han abierto muchas carreras, y bueno, y hay como una movilización un poco más grande. Desde que el intendente destituido, ex intendente destituido Tierno, desde que... ¡Ay, Tierno, por favor! Que de Tierno tenía muy poco. Era un tipo que, no sé si querés recordar vos ¿Quién era la frase desafortunada de Tierno, las propuestas que tenía Tierno para... Impresentables, la verdad que no es agradable recordarlo. No te queremos hacer gastar teléfono hablando de Tierno, por favor. Che, ¿y cómo está creciendo el cultivo, por ejemplo? Y sí, aparentemente sí. Siempre se dice que hay por varios lados, como la parte de los terrenos fiscales que ustedes decían en la revista. Eso me parece que pinta mejor. El cultivo de guerrilla. Exacto. Aclarémosle a la gente que el cultivo de guerrilla, para quien no lo sabe, ¿qué es, Santiago, vos que lo debes tener claro? Y cultivar en otros lugares, en lugares, en campos, terrenos fiscales, lugares del Estado. Noté tu satisfacción cuando dijiste exacto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que sos un guerrillero? No, porque no tengo el medio de transporte suficiente, pero bueno, vamos hacia allá. Quiero recordar una frase histórica que supongo que Santiago por ahí la tiene presente. Hay una frase de Echeverría que dice, La Pampa es nuestro más pingüe patrimonio. Pingüe que decís como nuestro patrimonio más importante. Sí. ¿No? Digo, y bueno, llenémoslo de cosas más valiosas. Así es. ¿Qué se fuma allá en La Pampa, Santiago, usualmente? ¿Prensadito? Sí, cuando se consigue, es muy difícil conseguir. ¿Y si no, qué hacen? ¿Tela de araña, cáscara de banana, los mitos? Sí, nada, mirar la llanura y esperar. Ay, es horrible lo que estás contando. Mirar la llanura y esperar, qué sé yo, que caiga un ladrillo del cielo. Esperar que venga el dinero, esperar que llegue la cosecha. Algo así, exacto, esperar más abril, mayo. Bien. ¿Cuáles son los problemas? Ya que nos están escuchando La Pampa y se ve que tenés mano para el cultivo, ¿no? ¿Cómo? ¿Tenés buena mano para el cultivo? No se escucha bien. Ah, a ver ahí, ¿tenés buena mano para el cultivo? No. Estamos, por eso necesitamos leer mucho THC para... Sos un catador ante todo, tú. Exactamente. Bien. Eso es más interesante. Ojos de catador. Años viviendo en Buenos Aires me han hecho un catador, pero no por el momento con el cultivo no tengo mucha afinidad. ¿Y cuáles son los límites? ¿Cuál es el qué problemas tenés con el cultivo? Vamos a hacer un consultorio de cultivo. Contanos, ¿cuál es tu problema con la vivienda? La vivienda, básicamente. ¿No te da para un indoor, por ejemplo? Sí, no, el presupuesto. Claro. Y es al lado. Ahora, ¿no tenés un amigo con patio? Muy pocos. Estamos todos estudiando, así que... Nadie que tenga una chacrita y una casa en las afueras. Sin un garage con tierra y para adelante, ¿eh? Yo me acuerdo cuando fui a la Patagonia hace un tiempo en auto con amigos, que pasaba por un lugar que se llama la Ruta del Desierto. Y yo decía, acá es el mejor lugar para plantar porro. No había nada a 200 kilómetros para un lado, nada a 200 kilómetros. Era la nada misma. Santiago, ya sabés, vamos para el desierto. ¿Vos qué decís? La Ruta del Desierto, hay que generar un buen sistema de riego, pero... Pero como lugar, digo, nadie la encuentra. El tipo que se encuentra bien, ¿no? Sí, además, nadie llega hasta ahí. No, es muy lisérgico. O sea, corregime si me equivoco, creo que son 200 kilómetros de ruta en línea recta. Sí. Y lo que hay en el camino son... es fascinante. Los carteles que te ponen... El principal problema, ¿cuál es de una ruta que son 200 kilómetros de línea recta donde, te puedo jurar, no hay nada a los costados? Supongo que Santiago la debe tener recorrida la ruta esa. Quedarte dormido, no mucho, papá. Porque es bastante lejos de acá de donde estamos nosotros. Es como a 600 kilómetros. Es más bien cuando agarrás para... A Neuquén. Claro, exacto. No, ahora, yendo para Radio Goga. Ahora, realmente te recomendamos, en principio, asociarse, ¿no? Y que no escuche este programa la policía, y si lo escucha también, vengan por nosotros. Es importante, muchas veces, cuando hay problemas de costos, es bueno hablar con uno u otro. Vas a ver que muchísima gente que conoces, que pensás, este pibe ni en pedo, y te dice, sí, claro, me gustaría. Quiero tener un amigo nuevo. Claro, exactamente. O sea, todos queremos tener nuevos amigos. Después vendrán esas peleas, llevar la planta de un lado al otro, que es un quilombo, porque hay uno que tiene sol, ese es el que la tiene que tener al principio. Claro. Que tiene sol directo. Hay uno que tiene espacio para tener tierra y que sabe hacer buena tierra, ese es el que la tiene que tener después de los 3 meses, después de los 2 meses y medio, 3. ¿Sí? Es cierto. Bueno, danos un mensaje antes de irnos a la pausa del primer bloque. ¿Algún saludito que quieras mandar? ¿Alguna reflexión que quieras hacer desde la lejanía? Sos el primer oyente que llama. Sabelo, loco. Esa es la frase de red histérica. Sabelo. Sigan con esto a full y bueno, acá desde acá los acompañamos. Bueno, espero que disfrutes porque vamos a escuchar una gran canción de Masta Ace. ¿Te está gustando el hip hop que estamos pasando? Mucho, muy bueno. Esto es viejito y es hermoso. Mirá cómo va subiendo el volumen. Vamos. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Abrazo, Santiago. Abrazo. Every day, Santiago. The streets say cold, everybody turn sinner. So you can feel the heat, so I better you go simmer. Cause everybody ready for them lunch and dinner. They say every other day me see the signs of the times. No motherfucker, you nah go take mines. Every other day me see the fakers lies. But it all day, weather is on the prize. Welcome everybody to the rap crucifixion. Every other day it's like a brand new conviction. Another nigga down cause he just didn't listen. With the same mission, trying to get out this position. Listen, it doesn't matter if you Muslim or Christian. Everybody need a little food in the kitchen. Hindus and Jews, they all feel the tension. And any other race or religion I didn't mention, check it. You hit the streets trying to earn a little cheddar, hoping that the cheddar make your life a little better. Walking through the hood in $100 sweater, looking at these cats that you trying to stay ahead of. Ooh, see what you facing is a wild situation. The hardest thing to do is try to be a little patient. Life's like a track and everybody racing. You about to get caught by the same shit you chasing. Come on. If you want to be a winner, the streets stay cold, everybody turns sinner. So you can feel the heat, so I better you go simmer. Cause everybody ready for them Watch this. They say every other day me see the signs of the times. No motherfucker, you're not gonna take mine. Every other day we see the fake ass lies. Only told the red eyes on the bright. I hope one day it might be a little clearer. You wanna find the trouble? Take a look in the mirror. Moms tried to tell you, but you just didn't hear her. Now every other day it's like the end's getting nearer. Up in the clubs like a feeling of terror. Every rapper fighting for a hit like Guerrera. So recognize me living in the new rap era. For money, cash, hoes, the Guantanamera. Ain't nothing changed. Everybody still want the Benz and the range. Everybody still want the gems and the chains. Everybody got a few friends in the game and they still act strange. The only thing different is the color of the tins. The only thing different is the size of the rims. Now we got Foxy Browns and Little Kims, but they still fight like Antoinette and MC Light. Come on. If you want to be a winner, the streets stay cold, everybody turns sinner. So you can feel the heat, so I better you go simmer. Cause everybody ready for them lunch and watch dinner. It. Check it. Every other day we see the signs of the times. No motherfucker, you're not gonna take mine. Every other day we see the fake ass lies. Yeah. Only told the red eyes on the fries. Every other day we see the signs of the times. No motherfucker, you're not gonna take mine. Every other day we see the fake ass lies. We money told the red eyes on the prize. Eyes on the prize. Red eyes on the prize. Yeah. On the bride. Yeah, yeah. If you're out on the block, just turn up the music. You're playing ball in the park, you can turn up the music. If you're out on the bench, you can turn up the music. If you're sitting in your living room, turn up the music. If you can't pay your rent, you can turn up the music. If you're slinging on the app, kid, turn up the music. If you're trying to feed your family, turn up the music. Yeah, every other day, you can turn up the music. Come on, be the no homie and them gonna break this out. Size, don't stop. Don't stop. Original style versus style, that's no doubt. What? Them smoking banana and I get dirty like the sauce. You fight one of my lines, I bust it dead in your mouth. Informers and pretenders are dead with harshly. No mercy, sing Mr. Lee G. Don't tell me I can't do this or can't do that. Sing out my melodies and chant out my chat. I'm loaded and always fan cock. What a literate that you drop. You cannot run away from what's got to be. End up like Jonah in the belly of the sea. Yo, Aurelia, no fancy. Is a hot MC, Mr. Litty, but them lyrically. Yo, every other day we see the signs of the times. No motherfucker, you're not gonna take mines. Every other day we see the fake ass lies. We burn it all day, red eyes on the prize. Every other day we see the signs of the times. Radio Goga 103.5. Pay homage, yeah. One, two. Acknowledge the rap. I don't know what you cast was thinking. Pay homage, respect. Must have been crazy. Acknowledge step the up on stage at CMJ. Mention my name. I hear these cats, but I ain't listening. A little faint dissing, a little scratch, a little paint missing. But I still gleam and glisten, hot like a stream of pissing. I'm about to have your whole team wishing that you never got this shit started. You about to be dearly departed. You gotta be nearly retarded to let me hear my name mentioned. Trying to gain attention. Now I'm running through this game lynching. And I heard a few cats trying to take shots on the low. These XFL rappers trying to fuck with a real pro. One thing, who named y'all the high and the mighty? To me, y'all just sound like a couple of high whiteys. You had to be on mad coke and ecstasy to think for a second you could stand next to me. Look, don't ever again mention my name in your freestyles, or I'll cut off your transmission faster than Lee Miles. And I heard your album. This must be something you knew at, cause I'd rather hear a Lil Wayne, Lil Zane duet. My cell phone stay ringing like a slap in the ear. So I hope y'all don't plan on making rap a career. Cause ever since Heb was in Vernon, I've been burning. Next year, y'all be up in Raucus, interning. And I should've let it known what your government names are to make sure you take it personal like Gangsta, like motherfuckers. Yeah. Another one is pointing at your weak ass heart. And I go for any of you other so-called rap cats in the game. Acknowledge the rap. Another big jack, I slay with my spectacular. And believe me, I ain't forget about him. Nah. Acknowledge the rap. Just you wait. Yo. Yeah, I heard of the boogeyman when I was a youth. Scary. Then I found out that he was as fake as a tooth fairy. Since my last mission, this nigga been ass-kissing. I took a minute. I gave your single a fast listen. Tell me this. No pot to piss in. How you dissing? Your group home's about to be reporting you missing. And now I don't know what was worse. The track or the verse. I'ma get to your producer, but I'm smacking you first. See, I couldn't even find one nigga that heard of you. I did find a few cats that wanted to murder you, but I told them chill. I let them know you was my son. And I promise I can pay and support to you 21. Consider me the clothes on your back and a warm meal. Who knows, this just might get you a deal. And the day your album go on sale for the first hour, just remember like Nas, nigga, I gave you power. I figured I'd need some help, cause you need lots. I make your producer change his name to Speed Knots. Tell him I said fuck him for doing the tracks. Matter of fact, fuck Fat Beats for doing the wax. I'ma dish you via email and then through a fax. I'ma dish you by two-way, I ain't gon' never relax. I'ma dish you over fast, slow track, or no track. If your shit wasn't so whack, I'd dish you to your track. You that little fish that I catch and I throw back. And by the way, get 50 Cent, his flow back. You that cat in the club to get hit with a bottle. Fucking with me, you better off trying to hit Lotto. And don't answer back, cause it's hard shit to follow. And you can't spit, nigga, so you obviously must swallow, motherfucker. Pay homage, respect. Yo, I got one lyric pointed at your head. Yeah. Another one is pointed at your weak ass heart. Boogerman, respect. Boogerman, what's wrong? Nah, Mr. Rap. I figure out of everybody, you know better. Pay. Man, you sound like pay a fan and everything. Nah, man, you Mr. know Rap. You was dancing, singing my shit. Nah, Mr. Rap. Back in the day. Try to front on me. Should know the student can't fuck with the teacher. Acknowledge the rap. I tell you what, after this Fat Beat shit dry up for you, and all this hype I gave you way off. Acknowledge the rap. Come see me, I'll make you my hype man. And work on some steps, cause I'm gonna make you my dancer too. And far as battling goes, come on man, I can't earn no stripes battling you. Tell you what, get at me after you sell like one record, and I'll break that ass, nigga. Ever front on me, nigga. Just you wait, bitch ass nigga. Just you wait. Afloja con la camisa. Sácate las zapatillas y apaga las luces. Ya estás escuchando el brócoli. Un programa para flotar en tu nube de humo. Y es otra vez, viste, esta cosa de siempre es un auto. Yo me imagino un auto grande pasando, viste, por esos lugares que son tipo como un puente. Sí. Viste, es típico en las películas de gángster, que es como que hay muchas. El auto del descapotable. Exacto, como por abajo de una autopista, pero son trenes, que debe ser Brooklyn, alguno de esos lugares salados. Es de Brooklyn, amigo. Es de Brooklyn. Es de Brooklyn. Es de Brooklyn. Sí, bueno, un lugar peliagudo debe ser Brooklyn. Un lugar salado, digamos. Sí, ¿no? Sí, salado, salado. Bien, tengo acá un tramo, pequeño tramo, una respuesta más que interesante, la de Carlotto. Vamos a ver cómo se escucha acá en THC, no la cultura digital nos abandonó. Nos abandonó, nos cuesta un poco acceder. Vamos a explicar el experimento que vamos a hacer, por favor. Vamos, tenemos delante nuestro un grabador, que es como en THC, seguimos grabando hoy en día las entrevistas, que es con un viejo grabador que tiene un parlante. Vamos a intentar pasarlo, vamos a ver cómo se escucha. Fernando nos dirá si se escucha bien, si no se escucha. ¿Verdad? Fernando, ¿es posible? Le hago una pregunta técnica al operador. Buenas noches, Fernando, no te saludé. Buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Se te ve bien? ¿Por qué estás usando auriculares hoy? No sé. Está usando anteojos. Cambió la gorra por los anteojos. Exacto, no tiene la gorra, tiene anteojos y auriculares. Bueno, la pregunta es si hará acople esto. ¿Hará acople esto, Fernando? No, acércalo ahí, un poquito menos. Bueno, como verán, esto es radio en vivo. Radio en vivo. Bueno, vamos a ver, vamos a probar. Esto repetimos. Vamos a ver si escuchas una respuesta de Estela de Carlotto a una pregunta que le hicimos nosotros respecto a cómo cómo veía la situación de los derechos humanos ahora en relación a lo que le pasó a William y a lo que le viene pasando a un montón de gente en las cárceles, en la calle, con el tema del gatillo fácil, con la violencia policial, con la bendita ley de drogas. Que cada vez, por suerte, está más a la vista. Y ella hace una reflexión más que interesante. Vamos a ver si podemos escucharla. Puede entenderse dentro de lo que es la democracia hacia la población. Bueno, a ver, vamos a empezar desde abajo. Todos nacemos santos y buenos, ¿cierto? Algunos nacen con estrellas y otros nacen estrellados. Entonces, aquellos chiquitos que no tienen contención, que no tienen el amor de papá y mamá, por las razones que fuere, nacen a la buena de Dios y después se van transformando, pero los transforman. No nacen para ser hoy niños de 8, 9, 10 años con un revólver en la mano asaltantes. Alguien les pone el arma, alguien les dice lo que tienen que hacer, alguien los incita, o hay ejemplos que realmente desde la misma televisión les está enseñando a que es mejor robar que trabajar. Entonces, son víctimas. Entonces, si a las víctimas las victimizamos más, queriendo bajarles la edad, la imputabilidad, o si a las víctimas en una enfermedad como es la drogadicción, que debe prevenirse, que después solucionarse, se lo condena, como este chico, por tener en su casa, lo cual era su propiedad, unas plantas que consumiría él seguramente, en vez de salvarlo, lo maltratan, lo muelen a palos, lo detienen. Y no buscan al que él va a tener que recurrir, porque no va a poder tener más la plantita, que es el que le va a vender la droga, que es el que negocia con el daño, que se llena de plata y que le da de comer al que está más arriba todavía, y que es el que nunca aparece. Seguramente es muy rico, muy poderoso, vive muy bien, pero es el que transita con eso, ¿no? Entonces hay algo que anda mal. Lógicamente, uno no puede aplaudir a un chico que se drogue, sino tiene que ayudar. Excelente, excelente. Lo que viene a decir más o menos Estela es algo así como a este chico, por condenarlo, por cultivar 7 plantas, lo están obligando a ir a ver a un narcotraficante. Exactamente. Es decir, como que lo están invitando a hacer, o sea, lo están criminalizando y a su vez lo invitan a hacer un criminal. Cómplice de narcotráfico. A mí me mató. Genial, me mató porque, lógica. Sí, totalmente, digo, es una lógica que a mucha gente, desde el sentido... Bueno, a ver, la realidad es esta. Estela de Carlotto es una mujer de 80 años... pero que no la destruyó el sentido común, ¿sí? No es una persona quemada por el sentido común, es una persona que tiene una capacidad analítica importante, porque llegar a esta conclusión sin tener, seguramente, porque yo no me la imagino por ahí a Estela haciendo grandes estudios sobre la ley de drogas, porque tiene otras tantísimas cosas que la ocupan diariamente, me parece que el análisis que hace es... El pibe no puede, no se puede ejercer, ¿no?, el autocultivo. Si no se puede hacer el autocultivo, lo que obligan es a una persona a ir a buscar un dealer. Y te lo razona una mujer de 80 años. Y aparte, es algo que dice Martín Armada, que me parece muy, muy rescatable. No es una persona que está formada en el tema de drogas. Muchas veces nosotros, cuando hacemos entrevistas, le acercamos a esas personas, sobre todo si son funcionarios, políticos, algunos materiales como para que estén informados, porque no hay mucha información tampoco. Y tampoco queremos que mucha gente sabemos que mucha gente habla de prejuicio. Le voy a dar un ejemplo que aparece en este número. Nuestro premio Nobel de la Paz, Esquivel, piensa que todas las personas que se drogan son enfermos. Yo me podría sentar y explicarle a Pérez Esquivel que no es así, pero estoy haciendo un reportaje y tampoco lo voy a decir, digamos. Pero después, por algunas cosas de sentido común, termina diciendo, bueno, tampoco puedo meter a alguien preso por tener 19 plantas. Ahora, siete. Estela, que es una... Perdón, 7. ¿Sabes por qué el número 19 tiene 19 años? Perdón. Estela, que es una mina más grande, que obviamente conoce muchas situaciones, que tiene su calle, digamos, pero que está enfocada en un punto particular de la lucha por los derechos humanos, hace esta reflexión digamos, hay un verbo cuando uno escribe que me parece fantástico en el periodismo, porque uno siempre dice dijo, uno pone señala, indica. Hay un verbo fantástico que es observó. Ella hace una observación. Nosotros le contamos, bueno, William, 19 años, 7 plantas, 3 años de condena. ¿Qué te parece? Ella dice, pero ¿por qué lo de las plantas, digamos? Si el pibe dice, si lo consume para él y no lo vende, y es para él. O sea, ¿qué quieren? ¿Que vaya a comprarle al dealer? No, además la concepción sencillo de, y contundente, la verdad. La concepción de Estado que maneja. A mí una de las cosas que más me impresionó, y creo que cuando los que nos están escuchando ahora lean la nota, una de las cosas más interesantes, y obsérvenlo, es la concepción de Estado que tiene Estela de Carlotto. O sea, Estela de Carlotto tiene una clarísima concepción de que tiene una idea clara, que es el Estado debe ocuparse de las personas, debe cuidarlas. Y si va a intervenir, tiene que intervenir para ayudar. No tiene que intervenir, básicamente, para cagarle la vida a un pibe como se la cagaron a William. Digo, William está vivo, podría no estarlo. Eso es importante también por ahí tenerlo en cuenta. William podría haber sido arruga. Creo que una de las cosas que tiene la tapa de THC cuando... Porque tuvimos primero el título... El título lo teníamos hace mucho. Teníamos ese título, despenalización o muerte, y no aparecían los casos. Y en el primero o segundo programa de la Brócoli, yo les conté este caso del padre que cultiva delante de su hijo y que al final le hacen un allanamiento y como no lo pueden meter preso, dicen, pero cultivás delante de tu hijo. Y yo pensaba, ese podría ser un leading case. Leading case quiere decir un caso testigo, un caso fuerte. Y le hemos pedido incluso, y le seguimos pidiendo a los oyentes, tráiganos estos casos. Les voy a contar uno que yo nunca lo pude, porque la chica no quiere hablar. Y tampoco me parecía, digamos, que daba para escribirlo porque era largo. Los chicos no lo saben, pero es un caso increíble. Es una chica que está volviendo de viaje, creo que de Bolivia, de Machu Picchu. Es una artesana, 18, 19 años, estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de Buenos Aires. Era una artesana que hacía collares o cierto tipo de tramas con semillas de cáñamo. Semillas de cáñamo industrial, que son semillas de cannabis en algún punto, porque si plantás 200 semillas de cáñamo industrial, una te puede salir con alguna florcita. Bueno, no importa, ella lo usaba para hacer sus artesanías. La agarraron en Tucumán, la metieron presa. Estuvo 2 años y medio presa en Tucumán. ¿Por hacer collares? No tenía nada, no tenía marihuana, creo que no fumaba, no tenía ni marihuana, ni nada, no estaba... No había ni siquiera fumado arriba del micro, nada. Tenía esas semillas. Tuvo 2 años y medio presa. Se tuvo que quedar 1 año y medio más en Tucumán para poder disfrutar. Y ese es un verbo tremendo. Disfrutar de su libertad condicional. Tenía que quedarse para volver a firmar. En el jardín de la República. Conoció un muchacho y bueno, al final terminó viviendo en Tucumán. También conoció un pibe y se quedó allá. Ahora, ¿nunca le hizo un reclamo al Estado? No. Vos contabas hace un rato el caso de Junior, no sé si querés desarrollarlo. Sí, Junior básicamente es, digamos, es otra situación, es diferente, pero Junior lo interesante fue que hizo, estuvo en la cárcel por un tema de robo. Me dijo una cosa muy interesante con respecto a la cárcel. Me dijo, yo entré porque había robado, pero adentro se aprende a estafar y traficar. ¿Sí? La escuela, y cerró su idea diciendo, la escuela es una escuela de delito. La cárcel es una escuela de delitos. Sí, sabe, ¿sí? Se sabe. Pero, tremendo. Bueno, Junior, que contra lo que uno cree, es una mujer. Es una mujer que ha tomado una decisión y se ha decidido, digamos, llamarse a sí misma Junior, a sí mismo, porque hace referencia a su persona de manera masculina, pero que tuvo mucho contacto con una de las grandes víctimas de la ley de drogas, que son las mulitas. Claro, Junior, es importante esto, ¿no? Del género. Junior es una travesti, o sea, una mujer para la biología determinista, que decide que quiere ser un varón o un hombre. No quiere ser una mujer. Si es un hombre o no, es un tema de él, digamos. Pero se llama a sí mismo en masculino. Exacto. Hoy para la ley se está luchando. ¿Pero por qué es una travesti y no es una trans de esas nanos? Una trans... La idea de trans encubre a las travestis. La palabra travesti, de hecho, se está tratando de sacar y se trata de imponer la palabra transgénero, que tiene su suerte. El tema es que las transexuales son personas... O los transexuales son personas operadas. que se operan la genitalidad, operadas de la genitalidad. Durante mucho tiempo, a las travestis en general que querían tener su nombre verdadero, el que eligieron ellas, ese es su nombre verdadero. A las trabas no le dejaban, le decían, bueno, si querés te tenés que operar. Porque había todo un miedo de los jueces, que era una locura esto, ¿no? Pero decían, mirá si una travesti embaraza a una mujer, que podía pasar porque seguía teniendo... Y les digo la verdad, hay travesti lesbiana. Pero una transexual... Ida y vuelta. Una transexual viene a ser una persona que trasciende la sexualidad. No, a ver, sí, en ese sentido. ¿Por sí. qué? ¿De dónde se lo trae? Dejo de explicar esto. Entonces, las primeras transexuales, muchas de las transexuales eran travestis obligadas... a operarse. Después hay transexuales que realmente se quieren operar genitalmente. Pero vengo con todo esto. Decía esto del tema travesti en el caso de Junior, porque Junior está en una cárcel de mujeres. La cárcel más grande estuvo en Argentina. La cárcel de Seiza. Estuvo en la cárcel de Seiza en la unidad 3. Y en la unidad 3 hay muchas mulitas. Muchas. Y contó historias. Historias tremendas. Una historia que la recuerdo. Primero, lo que dejó totalmente en claro es lo siguiente: el que cae por una causa de drogas a cualquier presidio nacional le tiene que pagar peaje desde el primero hasta el último. Dios. El último orejón del tarro si caes por una causa de drogas. Lo subrayo. Me dejás helado con No es buena onda caer con una causa de drogas porque todo el mundo tiene claro dentro que vos sos un pelotudo. Que estás ahí por perejil. ¿Sí? ¿Y el peaje con qué te lo hacen pagar? No, con distintas cosas. Con la ropa, con el cuerpo. El peaje te lo pueden hacer pagar, obviamente, con el cuerpo. Podés llegar a terminar comerciando para los penitenciarios droga dentro del penal, porque obviamente la droga dentro del penal la comercializan, lo comercializa el servicio penitenciario, esto es clarísimo. Pero una cosa que me contó que fue tremenda fue... Y pues no voy a dar todos los detalles, pero lo voy a decir porque realmente fue otra de las cosas que me conmocionó haciendo este laburo de estos días, fue que cayó una mujer peruana, ¿sí? Una mujer peruana que había se había mandado un par de cápsulas de cocaína, la atrapan, obviamente, digo, el sistema es, mandan una mulita y detrás de la mulita va un avión. Sí, y sabrán. Entregan una mulita para que la policía se entretenga con ella. Por favor, quiero que suban un poquito el volumen y escuchen lo que va a contar Armada en los siguientes 30 segundos. ¿Qué le pasó a la señora peruana que cayó en la cárcel? A la señora peruana que cayó en la cárcel, antes de ingresarla al pabellón, los penitenciarios se ocuparon, ¿sí? Concienzudamente de hacer rodar el rumor de que le había quedado una cápsula dentro. Una. 10 gramos. Las cápsulas pesan 10 gramos. Más bueno, o menos. Digo... Cápsula de cocaína, ¿no? Ahora, entregaron una persona dentro, o sea, entregaron una persona a, digamos, la situación de encierro, dando a conocer que supuestamente tenía una cápsula de cocaína dentro. Imaginen lo que hicieron con esa mujer. Imagínense una escena de la señora entrando a un lugar donde estaba rodeada de, digamos, 40, 50 personas, de las cuales, digo, gran parte debía tener una afición, un gusto por la... O no, o por ahí, o digamos, ¿vos la droga vale mucho dentro de la cárcel? Digo. Perdón, ¿qué le pasó? Bueno, imagínate lo que es que caiga ahí adentro. Es casi como tirar un conejo dentro de una jaula con 300 leones hambrientos. Sí, totalmente. Y no porque, y quiero aclarar esto, no porque los otros internos sean malos. Sino porque la droga es posición. Digo, tener droga en la cárcel es posición. Es tener plata. ¿Sí? Es ganar posibilidades de visita. Es ganarse respeto, es muy complejo. Bueno, Junior lo resumió algo así como la destrozaron. Realmente no le pregunté si esta mujer sigue con vida. Pero lo que quiero subrayar es el nivel de perversión de lo que hicieron a esa mujer. ¿Sí? Digo, es tremendo. Es como que la hubieran mandado y le hubieran dicho, ¿saben qué? Se acaba de tragar la llave del calabozo. ¿Sí? Es exactamente eso. Bueno, tremendo. Lo que hicieron con esta mujer fue tremendo. Y lo tremendo también es esta claridad de Junior diciendo, si caes por drogas, sos un gil de cuartas, ¿no? Existís. Bueno, vamos a leer de vuelta los teléfonos para los bien oyentes despacito, que nos están escuchando. Valga la redundancia. 4-951-3139 con el 011 adelante, si están llamando del interior. 4-954-3607 4-954-3607 y para mandar mensajitos de texto, si es que tienen un celular a mano, es el 15-5765-2768, si no me equivoco, 15-57-65-27-68. No sé si tendrán alguna historia que contarnos, algo que aportar a todo esto. Por ahora nosotros vamos a dar un volantazo para subir un poco el ánimo, porque a mí me la vienen bajando desde hace un rato con todo esto. Y bueno, es duro, es una piedra, más que una piedra en el zapato. Sí. Un cálculo en el hígado. Vamos a ver, vamos a tener un ratito la transmisión desde el bolsón. ¿Qué tenemos en pista para escuchar? Todavía no vamos a escuchar, pero para saber qué hay, Fernando. Music Man. The Music Man. Está buena esta canción. Este es un disco. Dubitateo. Este disco. Bueno, el disco es el que pusimos en la tapa de. La tapa que pusimos en Facebook. Quiero mandar un saludito antes que nos vayamos. ¿Cómo estás con los saludos hoy? Y estoy saludero. Me quedé tan conmocionado que necesito tener más amigos, así que necesito que me contengan. Fernando, ¿podés leer, por favor? Hay un mensajito en Facebook. Yo soy muy malo para recordar nombres, para mandar saludos. Fernando. Sí, es Jeremías Toscano y aguante brócoli. Por eso no lo hacemos fumar, ¿saben? Tiene que haber uno que esté más o menos. Bien, manejando. Yo tengo mi chivo, un gran amigo, Leonardo, que me está escuchando con su novia, me llamó hace un rato, que es de Buenos Aires, él vive a la vuelta de mi casa. Y en este momento está en el bolsón de viaje. Y me llamó para decirme, la radio que más se escucha, Radio Boga, se escucha en todos lados. Qué grande radio. Vamos a tener en un toque. Y le dije, bueno, te voy a mandar un saludo. Moonflower, si la noche. Moonflower se está haciendo en este momento. ¿Qué es el Moonflower? Se encontré al principio. Moonflower es un festival de música psychotrance que son 5 días. Es como Great Hits. Hay una parte que te censuramos. Hay una parte de mi Sarmientina. Hay una parte de mi Sarmientina, se los voy a mentir. ¿Qué es eso? Psytrance es como una música. Digamos, es como el dub con un. O sea, como el vuelo que tiene el dub con el beat que podría tener el drum and bass. Es una mezcla. O sea, podríamos llamar algún día a Marcelo de Piltre para que nos cuente. Sí, qué debería. Vamos a mostrar un festival que se llama Moonflower, que es impresionante, que es el paraíso. 5 días de gente organizada, bien, de precios tranqui, entre Bariloche y el Bolsón, en un lugar donde no te anda el celular, así que va a ser una transmisión compleja, pero la vamos a hacer igual. Mucho brócoli, son, ¿no? 3 días. Muchísimo brócoli, carpas al lado del río. En un lugar donde, en el cual no estamos y no nos queremos seguir amargando porque no estamos. Dijimos que no nos vamos a amargar, días, no nos amarguemos. 3 días, escuchando música al palo. Perdón, 5, vas a peor todavía. 5 días. Pero ya vamos a salir con eso. Nosotros que tenemos lo nuestro, vamos a escuchar The Music Man. Gente, si están en la ciudad, no se amarguen. Es gente que le está pasando bien, no hay que amargarse por esa gente. Hay que alegrarse por esa gente, ¿o no? Sí, señores, siéntanse felices, sean humildes. Sean humildes. The Music Man. The music. I'm the man, but I'm not the one with a can in his hand. I'm down with a different kind of street band, and I appear from place to place as the Music Man, aka Master Ace. Stacks of flyers are pressed up. All the party people are home getting dressed up just to hear the sound of the underground fusion and the bass like thunder pound. And so they pack the show just to see he who claims to be the Music Man. Yeah, I'm the Music Man. The Music Man. It's about about time for the music man to rip. First I take a sip, then I like grip the crowd tight into my hand with a loud intro. Then throw lyrics from a cloud like suits. I'm the one to get the ladies loose. Baby, you just got seduced and juiced by the master ace. I'm not a villain from a place in the west. That was just the way that I was dressed. And so, looking for lust, I stand. I've got girls, but I would never bring sand to the beach. Each and every person give a hand and sway with the capital A, the music man. Yeah, I'm the music man. The music. I bet you thought that the music man would take a short. I fought tooth and nail to prevail in this sport. So lend me your ears, my peers, because here's a brother who doesn't fear another, cause fear's in the mind. So don't try to scare, cause you might find a chair thrust upon your back with a whack. So there, I put you in your place in haste. Now flee, cause you can't be Master Ace. The music man. I'm the music man. The music. Here to reach the youth. The only way that I can do that is to teach the truth. So I do. Some used to diss and dismiss this, but then many of those small minds grew to understand the mission of the music man. I know the time, plus a clock though, so I'm grand. But I'm not a father. No, I'm more like the sun, shining down on every single one. So run, run and tell them all, yelling from a wall. The music man will never fall or fail. Raps tip the scale to get you hot, and I wear cotton. I don't bail or pick, but I like to kick. Raps, paps, you have none. So quick, gather round. Here's the sound of the man, cause I can. Yes, you know I can. Yes, I can. Satisfy with the fly. Display, dismay. But I am the music man. Yeah, I'm the music man. I'm the music man. The music man. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. The things that my skill is a waste. Still in the race with an ice grill on my face. Mad at the world, mad at you, mad at my girl, mad at my friends and anybody driving the Benz. I really hate this nigga that delivers my mail, but if I hit him, they gon' send me up the river to jail. I hate my neighbors. He always asks for late night favors. Hate indie labels, especially hate majors. I don't give a fuck no more. Fuck this tour. Fuck these shows and these groupies, they all hoes. Hate these rude people staying all in my face, and hate the fact that Visa always calling my place. So all you mean creditors and magazine editors, same ones that debted us and put niggas ahead of us. I'm a mad dog who sits in the dark. I'm fixing the bark, watching 106 and Park. What a mess, I guess I'm sort of stressed. Turn on the radio when I get more depressed. No wonder why I'm kind of bitter. Strict told me I should quit playing hating, but fuck that, I'm not a quitter. Had a few cats betray me, try to play me, fail and try to blame me. Fuck you, pay me. If y'all could, y'all would finish me. That's why this finger here is for everybody in the industry. When you're trying to hustle for pay and people get in your way, that's when you're ready to say fuck all y'all. When the job is giving you hell and pay is minimum scale, that's when you're ready to yell fuck all y'all. When it's really starting to seem that people killing your dream, that's when you're ready to scream fuck all y'all. I'm talking to you and I'm talking to you and I'm talking to you, nigga. Fuck all y'all. Yo, I'm simply trying to eat till my belly is fat, and I rest in the Midwest where R. Kelly and Nelly be at. Where my name ring bells like who Selly is that? Yo, Strick, you about to blow. Yo, stop telling me that. Cause at the end of the day, I'm still just a nobody. Cause nobody knows me, no record label chose me. But Tommy Boy did, and look what that got me. A bad attitude and a reason not to be cocky. A huge debt, three lawyers and two managers. A bullshit advance and didn't recoup the damages. A couple of singles that wasn't really charting. Yo, Ace, I got a Cherokee. Wow, I gotta ask the Martin. That motherfucker got a mansion with a swimming pool. A rec room with many games and plenty women too. He probably got his own chef in a fucking hot tub. I got a truck with four rims, but yo, they not doves. Speaking of Nacho, I'm not a happy camper. Nope. Not getting no younger, feeling like a grandpa. Yo, I got low self-esteem. It's like a nigga running in place, trying to chase his own selfish dream. And fuck my girl, soon I'll be starting to creep. She's a slob who don't care if her apartment is neat. She got a slick mouth and always gets smart when she speak. And can't cook a lick, and the bitch fart in her sleep. I got a dog that don't bark, a cat that don't meow. Everybody else is rich and I don't fucking see how. Sometimes I wonder why I even bother waking up. Should just end it and get back to the spot I'm taking up. Pay and people get in your way, that's when you're ready to say fuck all y'all. When the job is giving you hell and pay your minimum scale, that's when you're ready to yell fuck all y'all. When it's really starting to seem that people killing your dream, that's when you're ready to scream fuck all y'all. I'm talking to you and I'm talking to you and I'm talking to you, nigga. Fuck all y'all. A la cabeza, de la boca para afuera, 90.1. Sentimiento nacional, desde adentro y con la fuerza de lo nuestro. Servicio Tilam para la radio. El mercado interno permitió generar 1 millón de puestos de trabajo. Lo informó la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, y agregó que gracias a la defensa del consumo local se mantuvieron 600.000 empleos. La funcionaria explicó que el gobierno argentino tiene una política que prioriza lo nacional y lucha contra la competencia desleal. Salta hace campaña para la recolección diferenciada de residuos. Es para concientizar y capacitar a la población para la iniciativa que se implementará este año en la capital salteña. El subsecretario de Servicios Públicos de esa provincia, Normando Zúñiga, explicó que este servicio es un reto y contará con diferentes etapas y zonas pilotos. Se presentó un libro sobre Cristina Fernández de Kirchner. Esta mujer es un ensayo político sobre la vida y gobierno de la actual presidenta de los argentinos. En diálogo con Telam, Juan Montes, el escritor del ejemplar, se refiere al contenido de la obra. Yo parto de una premisa. La resolución 125, la reacción ante la resolución 125, y esa es casi la tesis de mi ensayo, no fue más que la excusa que los grupos de poder tenían para frenar el avance de este modelo en dos aspectos esenciales. Uno era coartar el avance de la ley de medios y el otro la política de derechos humanos. Volvemos en todo momento con los adelantos de Telam. Servicio Telam para la radio. Porque sabemos que te pasa como a nosotros. Esto de hablar, de comunicarte con Rock. Esta es FM La Boca. 90.1. La Boca con Rock Nacional. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Capital de la República Argentina. Transmite FM La Boca. 90.1 MHz. 90.1 MHz. Uno más de tus sentidos. Estás escuchando Radio Goga, 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. El Brócoli, un programa para pensar, sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Todos los jueves a partir de las 11 de la noche, en simultáneo con FM La Boca desde Buenos Aires. El Brócoli. Yeah. Le dije que tenía funky el asunto, ¿no? En un minutito, si no sé si es ahora, porque esto es cuestión de operadores, y yo como los operadores es como los, no sé, como los tipos que manejan aviones, el tipo no le pregunté mucho. Claro, son tipos que este, ellos piensan en sus códigos. En un momento vamos a estar conectados a la transmisión, si no me equivoco, del festival del que estábamos hablando, de, perdón, lo voy a decir bien porque me tengo que modernizar. Psytrance. ¿Cómo se llama el festival? Psicotrance, no, no, no, el festival. Moonflower. Moonflower, que es como la flor de la luna o la luna de la flor. La flor de la luna. La flor de luna. Flor de luna también. Flor de luna. Ahora en un ratito vamos a estar escuchando ya de fondo para tener un poquito de clima y nos van a hablar un poquito de cómo está este lugar, este evento de 5 días. Hay uno en Brasil que se llama Mundo Paralelo, que creo que dura 8. Universo Paralelo. Sí, y que tiene una propaganda que es increíble. 10.000 personas no pueden estar equivocadas. Eso te quería preguntar. Ahí está. Ahí escuchamos el fondo. Opa. Pero nosotros, Armada, que directamente no sabía que es Psytrance. Yo que decía Psicotrance. En el fondo, ¿qué? No vamos a hablar de esto, va a hablar Basalo. Va a hablar Basalo, que es el que sabe un poco, que es el más joven de los tres y sabe un poquito más del asunto. En cualquier momento igual va a venir nuestra corresponsal, que no le podemos hacer preguntas, porque es un lugar muy alejado. Yo siento que estamos en un laver rap. En el río Manso, al costado del río Manso. Esas máquinas, loco. No, es que estos pibes se ve que andan a otra velocidad. En otro mundo. Pero me gusta lo del universo paralelo. Tiene mucho sentido con el Psytrance. Ahora nuestra corresponsal va a hablar. Nosotros no la podemos interrumpir, no porque no querramos, sino porque la transmisión no da. Porque el lugar realmente está a 80 kilómetros del Bolsón, asciende Bariloche, al lado de un río, en el medio de la nada. ¿Quién nos va a hablar del Bolsón? Sole. Sole, que es una productora de allá, que no sé si es de allá o de Capital, que es una genia total, es la que maneja gran parte de Radio Boga hoy, digo, desde atrás, la que la mueve. ¿Cómo está creciendo Baza? ¿Se está moviendo? Porque claro, está en su salsa, no está escuchando salsa, cumbia, funky, jazz de los años 30, está en su salsa. Por favor, hable, Basalo. Hace años que dejé de ir a estas fiestas. En una época las concurría mucho, ya hace 5 años, 6 años. Cosa muy moderna, mis amigos, ¿no? Las concurrían, claro, dijo, igual. Era como una evolución de lo que fue. Viste que en su momento se pasaba house, después empezó a venir la música más techno, más. Más pam pam pam pam pam. Si te miro como si no te entendiera. El loop que queda cerrado y que quede un loop y un loop y pam pam. Y ahí está, ¿eh? A ver. Aquí solo helicóptero desde el río Manso. Qué lindo. Y el Bolsón, que se está realizando. ¿La escuchan bien? ¿Podemos subir un poquito más el volumen? En un lugar completamente virgen. Está ambientado con carpas y telas de colores flúor. Y tiene dos pistas de música. Uno, el Chillum, donde hay música ambient, chill y dub. Y también algunos shows en vivo. Y por otro lado tenemos el escenario main, que es el escenario principal, donde además de tocar los DJs más fuertes del festival, se realizan las ceremonias. El martes, al atardecer, el festival arrancó, dio comienzo con la ceremonia del fuego, y hoy a la salida de la luna se realizó la ceremonia de la luna llena, con una procesión, unos cantos de manta. La gente se concentró en el main, que como decía anteriormente es el escenario principal del festival, y en conjunto cantaron mantras, y a continuación siguió la señorita DJ Nimue. La intención del festival Moonflower es celebrar en armonía con la naturaleza mediante la música y la danza, trayendo sanación y conciencia para todos. Además de los DJs que tocan en el main, que es la pista principal, hay un sector de feria indumentaria y un sector de comida natural, un área de Pachamama, que ahí la idea es poder relajarse pintando, fumando un brócoli, haciendo un poco de yoga o meditando. En este mismo sector que estamos hablando, que es el sector Pachamama, también por las noches se transforma en un cine. Ahí proyectan cortometrajes, documentales, que todo gira en torno al arte, la conciencia y la naturaleza. La nave son los encargados, los organizadores de este festival Moonflower, y se ve un gran ímpetu en concientizar a la gente que es parte de esta fiesta en cuanto a la basura. El festival cuenta con tachos especiales para clasificar la basura, hay recipientes solo para colillas y pozos en la tierra para todos los desechos orgánicos, ya sean restos de comida, hierbas, etcétera. También un espacio bajo el lema de residuos, más conciencia, más creatividad, es igual a un mundo limpio y arte. En este espacio se pueden ver objetos artísticos realizados con desechos reutilizados. Estamos escuchando a DJ Nixty en la Moonflower 2011. ¿Cómo sube esa música? ¿Podemos poner un poquito más arriba? ¿Les puedo decir algo? No, te amargues, está buena. No, no, dale, dale, dale, está esperando tu comentario. Yo les voy a decir que en este momento me siento como Papo en un ballet. Como Papo en un ballet, les juro por Dios. Saquémosle la roja. Hay un amigo mío que dijo una cosa fantástica, un gran amigo que dijo, en la época de la psicodelia argentina, mientras Spinetta escribía canciones que decían gorriones en la niebla, Papo escribía sándwiches de miga vienen hacia mí. Yo, ¿qué quieren que le diga, muchachos? Yo me quedo con los sándwiches de miga. No, entonces, es complejo, es una, no, una pero, escena. Es un chiste. Es una música que a muchos les puede perturbar si la escuchan más de 5 minutos. A mí me empezó a perturbar, de hecho, en una época, por eso dejé de escucharla y de resolver. Es igual lo que es respeto mucho. Es una movida increíble. Es una movida muy relacionada también con una gran conciencia ecologista. Es que en el sur existe, es muy fuerte, ¿no? En el sur existe. Entonces, eso siempre me impresionó mucho, en particular del sur argentino, porque digamos, los que vivimos en ciudades grandes somos depredadores directamente, pero... Yo tengo cepalo orgánica para la lombriz californiana, no, pero vos sos especial. Papel. No, se puede. Yo también escuchás DJ Mantrax. ¿Mantrax? Pensé que habías dicho Antrax. No, yo escucho DJ Antrax. No, voy a decir una cosa. ¿Tenemos la música todavía? ¿Tenemos ahí? ¿Podemos ponerlo de fondo? A ver. Se fue. No. Se fue. No se fue. Vamos a decir un par de cosas. Primero, es una música que tiene otra unidad. Es el sonido. O sea, no es la nota, no. Es el sonido. Es una música que hay que entenderla con el cuerpo. Es una música que mezcla mucho con frases de grandes psiconautas, de Hoffman. Yo escuchaba, en una época de... explícame esto. Mantras. Hacen mantras. El mantra es una oración que uno repite. Y tengo una amiga que lo hace, que realmente lo hace como una meditación a la mañana, y es repetir una oración que puede ser Angula Jinginda Ngangungu. Angula Jinginda Ngangungu. Angula Jinginda Ngangungu. 40 veces. No puedo creer que me la acordé 2 veces, pero se lo juro que es así. 40 veces, pero. Y es una forma de meditación en la cual vos entras a un vacío, que es como la base increíble de la teoría budista, ¿no? Que el estado el vacío, cuando uno llega al vacío como estado de conciencia, es cuando uno realmente, está con uno mismo, es uno mismo. Cuando sacas todo el ruido de la cabeza, bueno, todo el ruido de la cabeza, cuando deja de pensar. Cuando te deja de roer la voz que te dice, así es tu boludo, y la que te dice, relajá, papá. Hay todas esas dos voces, cuando para eso, y esto lo tiene. Hay gente que dejó de pensar también, pero no por una lógica budista, sino por una lógica más bien... carnívora. más prehistórico carnívoro. Y han dicho públicamente, la mayoría de esos tienen acceso a grandes medios de comunicación, frases bastante desafortunadas. Las frases del prohibicionismo, ¿no? Yo voy a... Les propongo leerles algunos de estos fragmentos, digámoslo así, de la historia universal, de las grandes animaladas humanas. Y a ver si adivinan quién, los oyentes también pueden participar, si hay alguno que leemos rapidito los teléfonos, lo leo yo rapidito por si favor. Alguno quiere llamar. Seguimos escuchando Psytrance detrás. Levantemos un poquitito. Bardeamos y a mí esta música se las trae, Subamos un poquito. Estar ahí, ¿no? Yo también, la verdad que es un error. ¿Saben qué? Les tiramos mala onda porque no estamos ahí. Por eso tiramos mala onda, ¿eh? Pero la verdad que a mí el Psytrance me encanta. y a Baza, que dice que ya lo dejó, no saben cómo se está moviendo. A Fer le dio hambre. A Fer le dio hambre, está comiendo pizza. Bien. Bueno, volvemos, perdone. Frases célebres de los dinosaurios. Yo voy con el auto. Me paran y me encuentran un bloque de cocaína en medio de mi auto. Yo digo que es para consumo personal y me lo tomo todo. De a poquito, pero me lo voy tomando todo. Un kilito y me lo tomo todo. Entonces, depende de que alguien diga, es para consumo personal. Y entonces, ¿ya no es punible? ¿Quién le dijo? Repito. Yo lo vi por televisión esta frase. Solamente doy esa pista. Fue alguien por televisión en un noticiero. Entrevistando a Ibarra. Repítalo porque la frase, es increíble. Yo voy con el auto y me paran y encuentran un bloque de cocaína en medio de mi auto. ¿Qué es en medio de mi auto? Adentro. Como si vos ya ven, claro. Sí, la primera frase, frase es, yo me la tomo toda, dice, ¿no? La primera frase es así. Yo digo que para consumo personal. Y me lo tomo todo. De a poquito, pero me lo voy tomando todo. Medio kilo. No, un kilito. Un kilito. Un kilito, dice después. Un kilito, el diminutivo es genial. Un kilito. Y yo me lo tomo todo. Entonces, depende de que alguien diga, es para consumo personal, ese medio kilito, y entonces ya no es punible, se cuestiona. Este tipo, ya bastante que avanzamos, no es mujer, es un tipo. Es un tipo, ¿a qué se dedica? Ay, perdón, no leí los números, si quieren adivinar, los leo. 4951-3139, 4951-3139, esto es un mantra, 4951-3139, 4951-3139. El otro teléfono no se lo doy porque es leer mucho, perdón, Llamen, a ver si. 4954-3607. 4954-3607 y mensaje de texto al 1557-652768. A ver si adivina quién dijo el chico. Yo voy con el auto, me paran, me encuentran un bloque de cocaína. Yo digo que es para consumo personal y me lo tomo todo. De a poquito, pero me lo voy tomando todo. Un kilito y me lo tomo todo. Bien. Entonces esto es... Alguien dice que esto es para consumo personal y ya no es punible, se cuestiona este tipo. ¿Quién? Bueno, pasemos a la próxima. Dejamos la del kilito. Dejamos la del kilito. Es interesante. Esto lo podría haber dicho un diputado. No lo dijo un diputado. No lo dijo un diputado. Entonces, quien quiera saberlo, Fernando, puedes participar a pesar de que estés comiendo pizza. Fernando ya sabe, no participa porque ya sabe. Salió mucho en té esta frase. Se puede decir quién es. Bien, la del kilito. Tenemos otra. Hay otra que creo que si uno se percata bien de las palabras, la es más fácil de sacar. Los jóvenes necesitan y reclaman a gritos que alguien los unja y les revele que pertenecen a Cristo. Que sus dueños no son ni la marihuana, ni el paco, ni la cerveza, sino que es Cristo, su Señor. Evidentemente es alguien vinculado a la iglesia, no hay muchos. Le mata unja. Los unja. Es como que te unte. Yo el otro día, cuando leía esta frase, me preguntaba cuántas veces en mi vida dije la palabra unja. La iglesia es muy porno, muchachos. La iglesia es muy porno. Ustedes, si lo piensan, la iglesia tiene la pornografía que no tiene. Es más, la pornografía italiana tiene muchas escenas de gente agachando en la iglesia. Miren el dato que les tiro, Ungir. ¿Qué vendría a ser ungir? Ungir es como tirar aceite sobre alguien. Es tirar aceite sobre alguien. Eso es ungir. A los reyes se los ungía. Se les tiraba un aceite, sí, que era como una suerte de bautismo. Cosa bastante repugnante, por otro lado. Yo la verdad es que no tengo ganas de que un cura me unja. Pero, sí. O sea, no me imagino un cura con un aceite patito y me parece deleznable. Bien, tenemos la del kilito, la del unja, le vamos a tirar una tercera a la gente. La violencia está dada a partir de los desarreglos que producen las drogas en el cerebro de las personas que las consumen, a lo que llaman comúnmente locura. No locura por un estado patológico o cuasi patológico en el cual uno pierde la razón, sino la locura al cual uno, un consumidor asiduo de brócoli, loquito. Entonces, ¿cómo es lo de la locura? Repetilo. La violencia está dada a partir de los desarreglos que producen las drogas en el cerebro de las personas que las consumen, llamada comúnmente locura. Para la próxima década, auguro un 20% de esquizofrénicos y psicóticos caminando por las calles de mi país. Este será el remanente que deje el consumo masivo de drogas. Y eso es algo necesario. Fantasmal, un profeta. Vos te imaginás la escena del tipo, ¿no? Imaginate la calle de Buenos Aires con un 20% de esquizofrénicos y psicóticos. Hace sacar una película alemana. Perdón, no sé quién es, pero ¿es médico? No es médico. No. ¿Es de la comunidad Psi? No. ¿Es Psi? ¿No es un psicólogo? No, es un... ¿Qué tal? Lo podríamos llamar un luchador. Es un luchador. Un luchador. Un capo antidrogas. Bien, tenemos, entonces, yo voy repasando. Tenemos la del Quilito. ¿Quién es el del Quilito? Después tenemos el de Unja. ¿Sí? ¿Quién es el de Unja? Ahora tenemos el que nos augura el 20% de esquizofrénicos y algo más. ¿Y por qué vamos ahora? Y psicóticos. Vamos a tirar una cuarta para darle cierre. Las drogas quitan las inhibiciones y facilitan hechos delictivos. Esto comúnmente lo escuchamos, ¿no? Pero acá nos aclara esta persona que puntualmente las drogas quitan las inhibiciones y facilitan hechos delictivos como los crímenes y hasta los descuartizamientos. De nuevo, por favor, más despacito. Las drogas quitan las inhibiciones y facilitan hechos delictivos como los crímenes y hasta los descuartizamientos. Eso me hace acordar a lo que decían los yanquis para prohibir la marihuana. Es muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos. ¿Cómo es la cosa? El faso y en un hacha. O sea, fumás un porro y descuartizás gente. A la Tupac Amaru, más o menos. O sea, la onda es, estoy re loco, descuartizo gente. Claro, más o menos. Esto, no, vaya unos... Lo interesante sería a qué droga se referencia. Le pediría a los oyentes que me digan cuál es su parte favorita. Digo, ¿qué se come? ¿En la cabeza? ¿Los pies? Y bajo los efectos de qué, ¿no? Claro. Pinta... Estamos, vamos a ser honestos, estamos leyendo la contratapa del número que todavía no tienen porque hay un paro de la distribuidora. Pero ya la van a tener. Y bueno... No se van a ganar nada porque no tenemos nada. O sí, tenemos algo. Podríamos un día regalar revista. En el próximo nuevo programa vamos a ver si podemos regalar algo. En la contratapa tenemos varias. A nosotros frases, mismos, por lo menos. Nos estamos dando al público. Nos estamos regalando. Sí. Eso es una palabra muy policial. Te regalaste. Cuando un policía te dice, flaco, te regalaste, fuiste. Es como dijiste en el bloque anterior, es como entrar a la. A la cárcel, chito por una cosa por drogas. Listo, es mi puta, ¿eh? Así, directo. Bien, esta es la contratapa del diario en el cual tenemos unas frases increíbles. Frases de gente que van a quedar en la historia. Paleolítica, ¿sí? Que yo le voy a decir algo sobre la frase del Quilito, que es la primera. La frase del Quilito le fue preguntada a Aníbal Ibarra. Chan, Aníbal Ibarra poniendo su mejor cara. No Aníbal Fernández, Aníbal Ibarra, si no me equivoco, ¿no? Y es de una persona que, si ustedes lo piensan, ¿no, Agustín? El periodista, hay algo que se llama... Es periodista el tipo, ya está... Es periodista, está dando detalles, bueno. Tenemos todo el programa todavía para que llame. Si no llama, lo vamos a celebrar periodista. Al final. Periodista, entre ¿qué comillas? Periodista. Como dice Armada, hay que poner comillas en radio. Sí, por favor, ¿cómo hacemos? Debería haber como un... Vamos a ver si podemos tener una chicharra, porque acá hay que hablar mucho con comillas. Entonces vamos a tener una chicharrita. Es un tipo que, para darles otras pistas, tiene una barba, un bigote y barba afeitado... Muy a lo que podría ser una depilación de pubis de mujer en los años 90. Qué enfermo que está Basalo, está muy loco Basalo. Más o menos. Yo iba a decir, tiene una barba candado no, garca. No, no es. Y vos lo no, sacaste no llega, por no un llega, lado que... No llega a ser una barba candado garca. No llega a ser la barba candado de Moneta, por ejemplo. Pero es una barba candado bien garca. No, es casi un... Es posta. Yo veo la boca de este señor y veo... Es como pubis. Un kiwi. Un pubis, un kiwi, un... Bien, bueno, es un señor que practica equitación. Lo que quiero decirles es, muchas veces los periodistas, cuando quieren obtener un titular, cuando quieren hacer hablar al entrevistado, lo sugestionan, ¿se dice usted que estudió letras y se recibió? Sugestionar es la palabra. Más que sugestionarlo, lo manipulan, digamos. Hay pero cuando yo te quiero poner palabras en tu boca... ¿Entendés? Sí. Te digo, por ejemplo, ¿estás de acuerdo con la despenalización de la tenencia del consumo para uso personal en pequeñas cantidades? Sí. Y después te pongo, dijo, ¿estás de acuerdo con la... No dijo eso, dijo sí. Ahora, bueno, esto es peor todavía, eso es tranqui, esto es más grave, digamos. Lo que está haciendo este periodista es decirle, pero a ver, pensemos la tenencia para consumo personal. Ah, a ver, yo tengo un kilo, seguro que es para venderla. Pero hoy dijo que me la tomo toda yo. Entonces mirá, ¿ves? Mirá, los dealers se van a poder quedar para siempre. Los dealers, eso dice, por ejemplo, Izaguirre, que es uno de los cuatro que habló acá. Exacto. Creo. No, pero este dice encima un kilito. Pero aparte, si cuando dice todo. Kilito, se le cayó un hilito de baba. Sí. Hilito de baba. Sí. Porque ahí uno se da cuenta que este es periodista, es verdad. Te gusta. A este chabón sí le gusta. Entonces lo está diciendo como para bardear, para decir, hay que prohibir. Pero cuando dice kilo, no dice kilo, lo dice con cariño. Es dice, un periodista con noche. ¡Kilito! Así lo dice, ¡quilito! Como si tuviera nada. Sí, yo creo que... Un quilito de a poquito. Y se van a decir, ¿de a poquito? Claro, ¿cuánto habrá tomado? Que cuando se acuerda dijo, que yo tomo de a poquito, pero firme, derecho, voy al fondo. Arañó la mesa. Yo me imagino arañando la mesa desesperado y después le pegó un mordisco al vaso. Un periodista que no rasca la alfombra, como dicen los redondos. Él no está rascando la alfombra, él quiere su... Quilito. Bueno, le vamos a dar unos dos temas para que se sacan el de Quilito. Repetimos cuáles tenemos. Tenemos la de Quilito. Tenemos la de ungir. ¿Sí? La de la iglesia. La de que los dueños. Vamos a regalar algo que lo tengamos que mandar. ¿Quién dijo que los dueños de uno no son ni la marihuana ni el paco, sino que es Cristo el dueño de uno? Esa es más bien facilonga. Teníamos la del descuartizamiento. Teníamos las de que las drogas quitan las inhibiciones y facilitan hechos delictivos como los crímenes y descuartizamientos. Tenemos la del quilito, la de la locura. La de la locura, la de que vamos a tener un 20% de esquizofrénicos, sí. Y el 20% del bondi son locos. Y ¿sí? vamos a tirar la última antes de irnos. Porque la verdad me parece realmente que no podemos dejarla pasar. Vamos a regalar algo. Ahora, el próximo bloque lo anunciamos. Negociamos acá y vemos qué. Los mismos que plantean lo de las drogas, son los mismos que plantearon el tema del aborto, lo del matrimonio gay, que son políticas de Estado que destruyen el núcleo familiar y la familia. En Argentina, en vez de vivir en libertad, vivimos en libertinaje. Y sobre todo esto, escuchen, en este país... Pareciera que es malo tener una planta de soja y bueno tener una planta de marihuana. Esa me parece un gran lema de campaña. Sí. Menos soja, más marihuana. Lo hemos es que visto es la un fiesta. Lema que hemos visto. Y este tipo lo saca a la luz soja casi asesina. Como algo loco. O sea, porque es terrible lo que está diciendo. Evidentemente, o sea, este señor cultiva. Claro, y es el prototipo del garca, por excelencia, ¿no? Un tipo que se molesta porque se dice que es malo cultivar soja y putea porque es bueno tener una planta de marihuana. Los teléfonos para llamar, para acá mandaron un mensajito, 4951-3139, 4954-3607, y el celular para los mensajitos 1557-652768. Acá nos saludan desde Oberá, pero toqué algo y ya no sé cómo volver atrás. No pongas eliminar. No, volver. Colgamos mal, pero Oberá lo sigue escuchando. Están invitados a Oberá, Misiones. Qué claro, grande, papi. Misiones. Seguro. Después mandanos la dirección por acá o mandanos un mail al correo Misiones de la revista. Misiones siempre presente, ¿eh? Queremos hacer un tour, World Tour Misiones, porque Misiones debe ser un mundo. ¿Qué tenemos para escuchar? A ver, que nos digan. Algo como Masta hace Sodan de Soap. Ah, ese tema inglés, está muy bien. ¿Cómo te sale el inglés? El tema está muy bien. Seguimos con más stage toda la noche. Colgamos la tapita en el Facebook. Dejen mensajes en el Facebook. Les vamos a regalar, ya lo pensé, los tres últimos números, base, y les mandamos el diario todo por correo. Lo voy a apoyar. Se quedaron callados los dos. Que maldito, no llegamos a fin de mes. Ahora, queda excluido Ushuaia. Nos vamos, escuchando más tarde, ahora volvemos, ¿eh? Tenemos un ratito todavía. Bien. Oh. Another one of those. MA exclusives. Call this one. Soda. I met this girl named Fantasy on Wall Street from Tahiti. Real Tahitian treat. She had a lot of Pepsi, honey was peace. And she told me she liked my smile like Shanice. She danced at this club and made the guys holler. And in a minute made like $1,000. A club that was run by Mr. Schweppes. He had a rep and everybody watched their step. Cause word on the street was he was no joke. Had everything from crack, marijuana to coke. Later at the club saw this guy named Wayne. Who always betting money on the Giants game. As soon as I saw him, yo, I stayed away. Cause he the type that welches a bet and won't pay. pay. I keep trying to tell him, be a straight stepper. Somebody gonna slice him and send him a Dr. Pepper. Went to the bar just to check the score. Got the bartender, told him what to pour. He put it on my tab as he filled my cup. And told me the game was tied, 7-up. Around 12 o'clock, she came out to dance. Had all the guys pushing just to have a chance. To spend a little money trying to see the rest. She was blessed in an Amish crush velvet dress. But I stayed by the bar cause I already know how it go. I already saw the show. See, I went to a club like this in Toronto and came back from Canada dry with no dough. And ever since then, I see and see clear. You never find love in this atmosphere. Sometimes you gotta find a better place to be in. Maybe go to a mountain, do a little skiing. So I finished up my drink and I said goodbye. And got home before the sun kissed the sky. No matter where you from or which way you leaning, now I go and pop, got a whole new meaning. Yeah. Wanna be a part of what we got in here. Sorta like we got the whole block in here. No, it ain't Nelly, but it's hot in here. Got a lot in here, won't stop, no. Come and drink it up, it's like H2O. Soon you're gonna hear us every place you go. Bubble like the soda, kinda like the soap. I just hope you. Y2K is a brand new era. I'm trying to make hits like Yogi Berra. I wonder how long I'll be in this biz. Cause it's not all cheer like you think it is. There's a whole lot to gain, but a lot to lose. Just ask any rapper who paid dues. Everybody now and then bound to struggle. I just grab a wife and we lay and snuggle. We talk about the Ivory Coast. How one day we gon' sail on the tide and get whisked away. Look up at the stars till the crack of dawn. Hold her and never leave us out for long. But for now, I keep on making you bounce. And make sure it's something in my checking accounts. Grab my cell phone and start to dial. Take a look at my life and start to smile. It's funny how the game make you change your tone. Cause the joy of my life is the microphone. So I straighten up my act and keep doing my thing. Getting the green, nah, man, getting the clean. Yeah, wanna be a part of what we got in here. Sorta like we got the whole block in here. No, it ain't Nelly, but it's hot in here. Got a lot in here, won't stop. You know, come and drink it up, it's like H2O. Soon you're gonna hear us every place you go. Bubble like the soda, kinda like the soap. I just hope you know it don't stop. Radio Goga 103.5. Listen, a life in rap's like a knife in the back. This life attracts some of the trifest cats. Niggas getting deals with pipes and bats. If that don't work, then they strike with gats. I know a few dudes got label deals cause their crew packs steel like Navy SEALs. And I ain't too smooth or too cool to mention. I done ran up in the label with cruel intentions. Listen, a label guy's like a bitch in disguise. He just trying to stay alive. See the twitch in his eyes? A punch and slap put his lunch in his lap. And a kick to the gutter put a hunch in his back. No teeth and gummy, and now we talk funny. But he set the sign off on that tour support money. This nation's built on violent intimidations. Turn cast the hospital patients, they more gracious. No promotion, make him float in the ocean. Your album about to flop, and he ain't showing emotion. He having a good time with a bunch of his friends. Let him find his dog dead in the trunk of his Benz. If he ignored your memo and the issues on it, give his ass a bullet with his initials on it. You want a big advance? Don't tell him twice. Hang his ass out the window like vanilla ice. See, cats get the message when they life on the line. Or when you call from the crib with their wife on the line. This country, your eyes was built on violence. If your ass got in the way, you was killed in silence. And these been the ways since back in the days. Just ask the Indians or the African slaves. So before you pick a logo and choose a name, first you gotta learn the ways of the music game. Yep. Talk to you right now about my royalties. My office hours are from 9 to 5. Fuck your office hours. I need to talk to you right now, motherfucker. These are the ways, the ways, the ways, the ways. This is how you gotta get down these days. You wanna get paid, just remember the phrase. These are the ways, the ways, the ways, the ways. waste. Now if you think what I'm saying is a bunch of bull, run up to the label now and punch a fool. And watch niggas panic and start to run frantic. This goes for Warner, Electra, and Atlantic, and any other major on the map. Or A&R Cat who turned his back after he made you wanna rap. See if you can find out a face, a name, so you know when you roll who to place the blame. But Keith Murray ain't need investigators. He fucked niggas up, ask questions later. And Diddy had a problem with Stevie Stout. Got a Cristal bottle, knock Stevie out. Damn, he even whip a nigga ass in style. When Suge hear this record, man, he has to smile. And Def Jam reps wearing vests to work, cause they don't want their ribs and their chest to hurt. If I work for them dudes, man, you won't see me when Rockefeller fall out with ODB. That be a day that I'ma call out sick. Cause niggas cool first and they fall out quick. That's right. Keep on thinking that it's only rap. You'll be a broke ass nigga and a lonely cat. So before you get played out and lose your fame, first you gotta learn the ways of the music game. Yes. What the hell are you talking about? I'm talking about the cars and the clothes. And I got an even longer list of expenses. Studio time, promotions, your expense account. You trying to muscle me? These are the ways, the ways, the ways, the ways. This is how you gotta get down these days. You wanna get paid, just remember the phrase. These are the ways, the ways, the ways, the ways. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. Afloja con la camisa. Sácate las zapatillas y apaga las luces. Ya estás escuchando El Brócoli. Un programa para flotar en tu nube de humo. Oh, yeah. Podemos hacer. Oh, yeah. Muy funky está el asunto. Nos vamos por arriba. Tenemos un mensaje. Nadie le pegó al Quilito. Ahora voy a contar quién es el Quilito. Hay una madre que llama para avisar que su hijo está bien en la Moonflower. Ella nos está escuchando desde el Bolsón. Manda saludos, dice que el programa es muy bueno, está lindo. Y dice que el hijo nos va a contar. El hijo nos va a contar porque evidentemente estamos amargadísimos. Quizás haga la cobertura. De mierda, sí, estamos cagados de calor. Mientras allá están entre carpas multicolores, viajes brocoleando y cuelgue. Hay alguno que se debe haber tirado al río. Imagínense tirarse al río con el calorcito después del los día. Los que se han tirado al río son los amigos de Oberá Misiones, que nos mandaron un mensaje que dice: la mejor naturaleza acá en Oberá para dejar fluir la vida como un danet. Podés leerla de nuevo porque me encanta esa frase. La mejor naturaleza para dejar fluir la vida como un danet. La mejor naturaleza para dejar de fluir la vida como un danet. Yo pienso que tiene que ser el eslogan de la ciudad. El danet es el postrecito. Qué buen eslogan. Y después Sole77 manda un muy interesante el programa. Alguien que se sorprendió. ¿De dónde será Sole77? Bueno, si está escuchando, que nos cuente a ver de dónde nos está escuchando. Qué grosso este negro, lo podemos escuchar un poco más. Sí, por favor. From affordable, sitting on the corner, calling cuties on reportable. Me and Master Aces, fuck it. Word of Miz. Who was the ace? Me and the Miz. Hey. Yo, it's me and the Miz. Yeah, that sounds funny. El funky no murió, Es increíble. Igual es un disco más o menos viejo. Bueno, Rochansky, contale a los oyentes quién fue el que dijo: me agarro el Quilito y me lo tomo todo yo solo. Porque si alguien dice que para consumo personal, no me van a mandar en cana. Y me tomo yo solo todo el Quilito de cocaína. Primero, lo que dijo está dentro de la ley. Porque si él se toma todo el Quilito, como dice, maestro, es para consumo personal. Si después terminás en una guardia con un infarto, ese es otro problema. Pero es para consumo personal, así que tu ejemplo no sirve. Es el famoso fame. Pero me los confundo. Feynman con dos N. Feynman. Eduardo Feynman. Eduardo Feynman, periodista de C5N, al que invito a los oyentes a cerrar un segundo los ojos, dar una bocanada de brócoli si lo dice, e imaginárselo por un segundo después de haber tomado un kilo de merca este señor. Dios, es lo que le clavo. Tiene razón el otro textual. O sea, le clavo un hacha. Tener este pibe duro al lado. tres días seguidos tirándote bueno. titulares. Sí, no, jodido. Bueno, la de que los jóvenes necesitan que alguien los unja y les revele que en vez de pertenecer a la marihuana o a la cerveza pertenecen a Cristo, su señor, era facilonga. El señor candidato a ser papa, este tipo posiblemente, a ver si entienden, este tipo posiblemente lo vean después de una fumata blanca ser coronado papa. Y le den estuvo toda... a centímetro de ser coronado papa cuando fue coronado hace unos años el nazi este de Ratzinger. No, digamos que es un nazi. Bueno, es una el hombre proveniente de las juventudes hitlerianas, Ratzinger. Pero en serio, digo, Bergoglio estuvo muy cerca Jorge de ser, Bergoglio. Muy cerca Jorge Bergoglio de es cardenal. Cardenal de la ciudad de Buenos Aires. Cardenal. No. Saben que yo no sé cómo son las categorías eclesiásticas, pero por cardenal todo, sos sí. un poronga. O sea, si sos cardenal, sos grosso. Sos poronga, ok, y como sí, la cárcel. O sea, este, claro, exacto. Estás a un punto de transformarte en el esos rey. Tipo de gorro púrpura que están reunidos. Sí, o sea, la que me sorprendió, fácil. La que me sorprendió, esa que decía que la de los descuartizamientos. Los descuartizamientos, a ver, la esa sí. no, es la otra, pero igual. La que teme que alguien se fume un porro y termine haciendo como Tupac Amaru es Chiche Duhalde. Es que creo que ese Chiche lo aplicamos al caso de Feynman con un kilo de coca en el cerebro. Ahora, Chiche, creo que en esa te doy la mano. Habría que decirle, Chiche Duhalde, actual senadora y sobre todo una gran aspirante a seguir siendo. ¿El marido es más aspirante que ella o ella más aspirante que él? Los dos son grandes aspirantes. Perfecto, se entiende. Y bueno, y el que dijo nuestro querido amigo, el que. Ruchansky no lo termina de reconocer con un amigo. Yo creo que nos da. A ver, no, lo que nos vas hace a decir. Grandes favores. El que ha dicho que la próxima década terminaremos con 20% de esquizofrénicos y psicóticos caminando por la calle del país por el consumo masivo de drogas. Es ni más ni menos que Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidroga de la República Argentina. Voy a buscar cerveza y yo les voy a hablar de Izaguirre, ¿eh? No se van a. No, creo, no se que, van a creo que estas frases ilustran más que muchas. Si habría que decirle a Chiche que los descuartizamientos. Que los descuartizamientos, habría que decirle a Chiche, digo, que los descuartizamientos son los de la mafia china. Que nada tienen que ver. Nada tiene que ver. Andá a saber qué toman los chinos. Sí, pero brócoli. Descuartizamiento. No creo. Brócoli no dudo, pero no sé qué tan careta están los tíos. Si tan careta es más peligroso aún cuando hacen esa clase de cosas. El otro día me contaba una amiga que fue al barrio chino a comer a un restaurante y le sirvieron la comida muy salada, muy salada. Y ella se queja, le dice, che, la comida está muy salada. No, salada no, le dice el chino. Sí, tiene mucha sal. No, sal no, fondo de la olla, le dice el chino. ¿Fondo de la olla? ¿Qué tres cuartos? Dámela. No quiero comer esto. Le pide otro plato, le traen otro plato, estaba igual de. No creo que le traen un arroz que no tenía verdura, ¿no? Cosas así. Y se paga, y se para, le dice, no, yo te voy a pagar la cerveza nada más. Que ni se la había terminado de tomar, pero empezó a tomar la cerveza, estaba fría. Ella agarró y le puso la plata sobre la mesa. Fue hasta la puerta, una puerta que quedaba a 10 metros de la mesa. Y antes de tocar el picaporte, tenía tres chinos que se habían parado contra la puerta. Al grito, los tres chinos juntos de ¡policía! ¡Policía! La agarraron en la puerta, ese forcejeó en la puerta, logró en un momento salir porque los chinos no recurrieron a la violencia, habría, digo, 100 comensales mirando la escena. Y ella salió a la puerta hacia el auto. Y salieron los tres chinos corriendo a la tarde gritando policías. Y mirá lo que debe ser el barrio chino. Mirá lo que debe ser. A mí me lo habían dicho hace un tiempo. Me dijeron, tení cuidado en el barrio chino, que la mitad de los autos que están estacionados son canas pagados por afuera por los chinoca para digo, vos imaginate que son tipos que se enojan y se descuartizan entre ellos, o sea, realmente chinoca no, eso sí. y salió a la calle ella y los tipos empezaron a gritar policía y de dos autos dice, no lo podía creer, salieron dos canas al toque de dos autos, vos imaginate un auto estacionado como si fuera el de cualquiera, salieron dos canas corriendo para separarlos, ¿sabes? Todos uniformados. ¿Sabes que no le pregunté? Es bueno el detalle, porque dos uniformados bajándose de un fitito es una imagen que se le lleva a cualquiera. En el barrio chino, digo, con lo lindo que está, es un barrio hermoso, además después del arco ese que le hicieron para entrar no sé a dos cuadras de la estación Belgrano de trenes. Es un barrio muy chic, Music. Ahora, no sé cómo será, esto para aclararlo, ¿no? No sé cómo será en La Pampa, cómo será en El Bolsón, cómo será en Misiones, cómo será en Córdoba. En Buenos Aires es impresionante, digamos, los supermercados chinos, esto es para subrayarlo, digo, los supermercados chinos son los lugares más baratos donde uno puede comprar, es decir, son los únicos que decidieron, bueno, no vamos a afanarle tanto a la gente, digo, a favor de nuestra querida comunidad china. Ojo, que ahora es que va a hacerlo mención a la policía y la comunidad china, es cierto que el que voy a comprar yo, porque tengo mi chino, todos tenemos nuestro chino en Buenos Aires, siempre me caen adentro, joven. Pero siempre está adentro, juega con los hijos del supermercadista. Puede ser que hay una mafia y hubo varios asesinatos de la mafia china. Si se puede hablar, ya hay una mafia china en Buenos Aires. Ya tendremos tiempo. Tenemos un libro para el próximo bloque, se nos vuela el programa. Yo adelanto el reloj 2 minutos por pasar al palo, por las dudas, para tener la sensación de que siempre llego tarde. Es lo que te hace caminar más rápido en la vida. Vamos a pasar algún temita más de acá de nuestros amigos raperos de Brooklyn. Nos faltó, quiero aclarar, nos Master faltó Ace. Lo de el señor de la planta de soja. ¿Quién dijo lo de la planta de soja? Ah, sí, perdón, antes de irnos, a ver. Ah, lo de que vamos a tener, ¿cómo era que dijo? Que en el país pareciera ser país, malo sí. Tener una planta de soja y bueno tener una planta de marihuana. Fue otra persona muy conocida por... Otro legislador. Sí, que ya cambió su rol, más que legislador, ya se lo podría llamar el esclavista del siglo XX, de campera y gorro amarillo, el diputado, el tipo elegido por gran parte del pueblo salteño. Si en algún momento llegamos a Salta, nos encantaría que nos hablen acerca de esta... de la aprobación, del gusto que puede llegar a tener determinada gente por un tipo como Alfredo Olmedo, el hombre de la gorra amarilla que se ha hecho... Ya venía cobrando relevancia por algunos exabruptos y se terminó de hacer famoso en el debate por el matrimonio gay cuando le dijeron... Él se oponía al matrimonio gay y un periodista le preguntó pero, señor, usted es un tipo que tiene la mente cerrada. Y él dijo, sí, no solo tengo la mente cerrada, también tengo el culo cerrado. No, en verdad dijo, tengo el culo cerrado pero la mente abierta. No, él así, no dijo que tenía la mente abierta. Evidentemente no va a decir que tiene la cabeza abierta. Tengo la cabeza abierta y el culo cerrado. No sé, la cuestión que tengo un dato de él que no salió en la prensa, pero me lo pasó la persona que escribió el artículo, y no estoy diciendo el nombre, y ojalá que no esté escuchando este programa, y si lo está escuchando le pido perdón, pero en este momento no me acuerdo el nombre, que me pasó la desgrabación porque él lo entrevistó cuando salió lo de esto de los campos. Lo del trabajo esclavo. Lo del trabajo esclavo. Y en la parte que no salió que me pasó, que son las ideas de él sobre el tema drogas y las propuestas nuevas. Dice que quiere hacer clubes para que vaya la juventud, para que no se drogue en la calle la juventud. ¿Vieron esta cosa del deporte y la droga? No, una cosa muy extraña. Es un tipo que después que... Ya analizaremos. Es un tipo que después que filmaron recién la semana pasada, lo vieron en video, después que filmaron las condiciones de extrema esclavitud, de suciedad en la que tenía viviendo a los más de 100 tipos que laburaban en su plantación de quera. ¿Vos te acordás, Rochaki, de algodón? Sí, creo. El tipo, una de las escenas que mostraban que era terrible, era una letrina que era como un agujero donde cagaban, meaban, hacían todo en un agujero, más de 100 personas que vivían ahí. Y el tipo después que mostraban eso con la misma sonrisa con la que se caga de risa y defenestrando a los gays, defenestrando los fumones, etcétera, el tipo se defendía diciendo, no, pero acá en el video está mal, ven, me acusan de tener una sola letrina, yo tengo 30 letrinas para toda esta gente. Yo lo que no podía creer, era... sobrepasaba cualquier cosa. El pibe está más allá de bien. El periodista se llama Gabriel Morini, ahora no lo nombro, que me acuerdo. Y lo que decía es, bueno, que él quería hacer clubes para chicos, para dejarlo de la droga, y que les quería hacer testeos de sangre a todos los chicos que entraran, porque si se drogaban o tenían alcohol en sangre, no sé. Para ir a la pileta te los iba a sacar afuera, lo que sea. No ibas a poder participar si te drogabas. Justamente era para no drogarte, ¿no? Pero si tenías sangre en las drogas, no. Una locura así. ¿De qué no podías participar? De un club que quería hacer clubes para la juventud. Pero te quería hacer exámenes de sangre antes de que vos entras. Vos imaginate que vas a un club y te dice, che, hacete un examen de sangre. No, pa, vengo a jugar al básquet. No, examen de sangre. Él quería eso desde el Estado, impulsar el club donde hiciera análisis de sangre, y si tenías drogas, creo que no podías entrar. Esa era la boda. Ya el análisis de sangre es tremendo, pero la idea era que... Bueno, tenía una cierta lógica casi relacionada al antidoping también, ¿no? Claro. ¿Por qué no...? Clubes con antidoping. Ya hablaremos del antidoping, más que polémico, un tema que divide a la gente, es como fumar con filtro o sin filtro dentro de... fumones, llamémoslo de alguna manera. Otro tema son el que pueden aportar, si quieren. Ya hablaremos un programa de antidoping, y se lo vamos adelantando ya, como para que lo vayan pensando. Digo, uno desde el lado de usuario agarra y dice, todos tienen derecho a fumar, sean futbolistas, sea cualquier cosa, y está mal que fumen. Ahora, uno, como hincha de fútbol, ¿le gustaría que en su equipo juegue un fumón? La hizo Marquete esta pregunta en un artículo. Se la dejo para que lo piensen, dejémosla picando. Un temita y nos va a deleitar con esa lectura para irnos a dormir. Andate a dormir a la hora que quieras, ¿no? Pero bueno, es un temita como para ir aflojando. Si quieres ir aflojando un poco, siendo la 1:07, 1:08. ¿Qué tenemos ahí para escuchar? Seguimos con más Taze, pero no sé el nombre del tema. Travelocity. Muy bien. Adelante. International, globetrotter, and body slobber. This girl Alana, drunk my nut like Gold Slager. In Amsterdam, my blunts are roll proper. Bahamas, I get platinum pussy, but only sold double copper. They wanna have fun like Cindy Lauper. Wendy Barker, chick was a friendly stalker. Met her in Indy in a Fendi Parker. Switched the plan, never got to sniff the clam. Cause the dad came home, he had a pistol, man. So I jumped out the window like a bitch and ran. Switzerland, Suzanne, I was with the band. We had sex under the stands where they sit the fans, unzipped her pants. Rub the clit with my hands, jerk me off till the wrist twisted and jam. I can't wait to get my dick French kissed in France. Crystal Ann, met her in Bristol, man. Had a show with Shawnee T and Mr. Jam. Listen, fam, she had a big rack of lamb, and they caused mad problems like math exams. Ask my man, her tits cause traffic jams. If it's plane, train, or the back of the bus, fucking with us, trust, we travel. If the price is right and the crowd is tight, yo, any time of night, we travel. Just put us on the road, we travel. If it's coupe sedan or the back of the van, just let us know the plan, we travel. If your town is small and we out on tour, don't hesitate to call, we travel. We will hit the road, yo, we travel. In India, I got an Indian chick named Dirty Red. When I come, I just aim for the dot on the forehead. Legs spread, got this girl with Nay and France Nice. Won't hit it cause the bitch too big like Kelly Price. Got head in the bathroom before my next flight. Vanessa White, no drawers, dress was tight. And she said she was a dyke until her sex the right. Switched the roll, fell for the master plan. Touched my ball, swerved, and I crashed the van. Had to jump on the train, cost me half a grand. Amsterdam, holding a handy cam. A tramp named Pam had cramps, so she canceled plans. Hotel Ibis, next night, bed side stripping. Blew her back, I had her leg start switching. Fuck till I cause a blackout in the red light. Check the next visit, I'm in New Orleans with Bridget. Twisted, I make the pussy fart when I hit it. My LA girl is here, drunk off of liquor. She slides down my pole like a Miami stripper. I got mad bros because I'm that nigga. If it's plane, train, or the back of the bus, fucking with us, trust, we travel. If the price is right and the crowd is tight, yo, any time of night, we travel. Just put us on the road, we travel. If it's coupe sedan or the back of the van, just let us know the plan, we travel. If your town is small and we out on tour, don't hesitate to call, we travel. We will hit the road, yo, we travel. Yo, I got Nina in Vienna, Tina in Sierra, even Phoebe in Atlanta, Trish and Trina in Savannah, Didi, Kiki, Titi, and Tamika in Havana, Sabrina, Alexandria, Anna, three in Indiana, Athena and Samantha from Tahiti and they dancers, Jeannie who was sleazy to graffiti and a cancer while leaving Louisiana, gave a CD as a sampler, was me and me in Tampa, drove to meet me with a grandma, she's from Alabama, freaky, it'd be easy in a camper, but I squeezed out a threesome to help me, Mitsubishi Lancer. Afloja con la camisa. Sácate las zapatillas y apaga las luces. Ya estás escuchando El Brócoli. Un programa para flotar en tu nube de humo. Era mediodía cuando llegamos a los muelles. Nos compramos dos grandes panes de pasas y nos sentamos a comerlos en unas tuberías de metal junto al río. Nos dimos gusto contemplando el tráfico del puerto al otro lado de Ringsend. Los enormes veleros blancos que descargaban en el muelle de la orilla opuesta. Mahoney habló de la buena aventura que sería enrolarse en uno de esos grandes barcos y hasta yo, mirando sus mástiles, vivo imaginé cómo la escala geográfica que nos metían por la cabeza en la escuela cobraba cuerpo gradualmente ante mis ojos. Luego cruzamos el Liffey y vimos cómo descargaban una linda goleta. Yo me puse a examinar a los marinos extranjeros para ver si alguno tenía los ojos verdes. Los ojos de los marineros eran azules, grises y hasta negros. El único marinero cuyos ojos podían llamarse con toda propiedad verdes era uno grande, que divertía al público en el muelle gritando alegremente cada vez que caían los bultos. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Cuando nos cansamos de mirar, nos fuimos lentamente hasta Ringsend. El día se había hecho sofocante y en las ventanas de las tiendas unas galletas mohosas se destenían al sol. Compramos galletas y chocolate, que comimos muy despacio mientras vagábamos por las mugrientas calles en que vivían las familias de los pescadores. Estábamos bastante cansados los dos y cuando llegamos al campo nos dirigimos enseguida hacia una cuesta empinada desde cuyo tope pudimos ver el Dodder. El sol se ocultó tras las nubes. Estábamos solos en el campo. Después de estar echados en la falda de la loma un rato sin hablar, vi un hombre que se acercaba por el lejano del terreno. Subía la loma lentamente. Caminaba con una mano en la cadera y con la otra agarraba un bastón con el que golpeaba la yerba con suavidad. Debía ser viejo porque su bigote era gris. Se detuvo cuando llegó al nivel nuestro y nos dio los buenos días. Correspondimos y se sentó junto a nosotros en la cuesta. Empezó hablando del tiempo, diciendo que iba a ser un verano caluroso, pero añadió que las estaciones habían cambiado mucho desde su niñez. Habló de que la época más feliz es, indudablemente, la de los días escolares y dijo que daría cualquier cosa por ser joven otra vez. Mientras expresaba semejantes ideas bastante aburridas, nos quedamos callados. El hombre se sonrió. Vi que tenía en su boca grandes huecos entre los dientes amarillos. Entonces nos preguntó quién de los dos tenía más novias. Mahoney dijo a la ligera que tenía 3 chiquitas. El hombre me preguntó cuántas tenía yo. Le respondí que ninguna. No quiso creerme y me dijo que estaba seguro que debía de tener menos, al menos una. Me quedé callado. Mahoney se levantó de un salto y salió corriendo detrás de un gato que pasaba al campo traviesa. El hombre y yo presenciamos la cacería. El gato se escapó y Mahoney empezó a tirar de piedras a la cerca por la que subió. Desistiendo, empezó a vagar por el fondo del terreno, errático. Después de un intervalo, el hombre me habló. Me dijo que mi amigo era un travieso. Y me preguntó si le daban azotes con frecuencia en la escuela. Me quedé callado. Empezó a hablar sobre la manera de castigar a los muchachos. Su mente, como imantada de nuevo por lo que decía, pareció dar vueltas y más vueltas lentas alrededor de su nuevo eje. Dijo que cuando los muchachos eran así, había que darles azotes y darles duro. Cuando un muchacho salía travieso y malo, no había nada que le hiciera tanto bien como una buena paliza. Un manotazo o un tirón de orejas no bastaba. Lo que estaba pidiendo era una buena paliza en caliente. Me sorprendió su ánimo, por lo que involuntariamente eché un vistazo a su cara. Al hacerlo, encontré su mirada, un par de ojos color verde botella que me miraban debajo de una frente fruncida. De nuevo desvié la vista mientras me describía cómo le daría una paliza a un mocoso, como si estuviera revelando un misterio barroco. Esperé a que hiciera otra pausa en su monólogo. Entonces me puse en pie de repente. Por miedo a traicionar mi agitación, me demoré un momento, aparentando que me arreglaba un zapato y luego, diciendo que me tenía que ir, le di los buenos días. Subí la cuesta en calma, pero mi corazón latía rápido del miedo a que me agarrara por un tobillo. Cuando llegué a la cima me volví y sin mirarlo grité a campo traviesa, ¡Mahoney! Había un forzado dejo de bravuconería en mi voz. Tuve que gritar de nuevo antes de que Mahoney me viera y respondiera con otro grito. Cómo latió mi corazón mientras él corría hacia mí a campo traviesa. Corría como si viniera en mi ayuda. Y me sentí un penitente arrepentido, porque dentro de mí había sentido por él siempre un poco de desprecio. Qué duro, ¿eh? Del desprecio a la frase de, del viejo diciéndole hay que darles duro. Sí, es como, ¿no? Cómo te puede llegar a elaborar la mente un viejo una tarde de verano, ¿no? Me gusta el cómo dice el tiempo del bigote, ¿no? Debía ser un hombre grande porque tenía un bigote... Un bigote blanco, canoso. Un bigote canoso. Es un fragmento de un cuento de James Joyce que se llama Un Encuentro. James Joyce fue un gran escritor irlandés que escribió un libro muy conocido para algunos, que yo no leí porque me resistí a hacerlo todavía. El Ulises, que básicamente lo que hace es reproducir en tamaño de novela un recorrido por la ciudad de Dublín, ¿sí? Estos muchachos en este momento están en lo que sería una de las zonas más marginales de Dublín, que es Ringsend, que es como... ¿Qué pasó al final con Mahoney y el otro? ¿Se salvaron? La historia termina así. Este es el final de la historia. Perdón, ¿qué libro es? Este es un cuento. Se llama Un Encuentro. ¿Y dónde, en qué libro lo leíste? Lo leí suelto. No sé. Debe estar, creo... No me quiero equivocar, pero creo que está en Dublineses. Que es un libro muy conocido. Es un libro de cuentos. Pero, bueno... lo interesante es, ¿no?, cómo el encuentro con el viejo se empieza a tornar cada vez más oscuro y finalmente pareciera como que algo del viejo lo terminó tomando él, ¿no? Porque termina sintiendo desprecio por ese muchacho travieso al que hay que castigar, ¿no? Al que hay que pegarle. Ya estamos sobre el fin de la noche. La última vez, el último programa, cuando me iba de acá, Martín Armada me dijo, a ver, trae hip hop. Yo venía pasando cosas viejas. Sí, sí. Traje hip hop. Entonces, ahora que él acaba de ir a Joyce, me acuerdo de haber escuchado a algún crítico, porque he estudiado la carrera de letras, pero no la he terminado porque soy demasiado vago, no como Armada, que es un tipo formado, es un licenciado. Soy un testarudo, en realidad, pero... Le voy a pedir, como usted me pidió que yo pasara a hip hop, que lea a Proust, porque alguna vez leí que Proust... Papito. Es Proust, bravo, no se fumen una índica cuando Proust Armada lea Joyce a Proust. Y Joyce eran los dos escritores. Proust y Joyce son los dos grandes escritores de su época. Bueno, voy a traer algo de Proust. Voy a agregar Turguenier, pero eso podría traer yo un día Turguenier, pero no lo voy a hacer porque acá el que lee es Armada. Quiero que entiendan el esfuerzo que voy a hacer de la siguiente manera. ¿Lo puse complicado? No, lo voy a intentar hacer. Proust tiene un libro importantísimo que se llama... ¿Uno solo? No, alguna cosita más. Tiene una cosita más, pero su libro es un libro que se llama En busca del tiempo perdido, que consiste de 7 tomos. Son una novela de 7 tomos. Entonces voy a tratar de hacer un trabajo para traerles un pedacito de... quizás alguna escena conocida, alguna... Yo puedo aportar. Las melancolías de un niño rico. ¿Cómo? Podríamos resumirlo como las melancolías de un niño rico. Es complicado, y si era un... Es un tipo que a mí me produjo siempre mucho rechazo. No es de mis escritores favoritos, pero tiene una cosa interesante, Proust, y esto para que los oyentes se reconcilien con él o lo vayan a buscar. Proust es un escritor que tenía una gran habilidad y era la habilidad de captar momentos insignificantes en los cuales se podía explotar un sentido, un montón de recuerdos y de imágenes. De hecho, la novela avanza a través de pequeños actos, como por ejemplo tomar un té, entrar en un baño y sentir el olor, y esos pequeños actos lo que abren es como enormes salones llenos de recuerdos, ¿sí? Que a veces es lo que pasa cuando uno anda brocoleando por ahí, ¿no? Bueno, estamos abusando del tiempo, nos vamos a tener que ir. Si nuestro operador nos hace la onda mientras cerramos todo, mientras cerramos el boliche, escuchamos alguna cosita más de Mastais. La próxima no sé qué voy a traer, lo voy a decir yo, pero la próxima van a leer Proust y yo voy a decir algo sobre Proust. ¿Cómo me la pusiste? Proust es un gran dialoguista. En Proust hay que encontrar los diálogos. Miren la indicación que le doy. Proust es un tipo de diálogos, tiene diálogos increíbles. Obviamente que al lado de Joyce... No sé, es un escritor... Joyce es un escritor insular, como se dice a veces. Tipo de isla. Y Proust es un tipo continental. Es francés. Un francesito. Una francesada. Podemos definirlo como una francesada. Sí, es Francia contra Inglaterra. La próxima voy a traer más salsa. Vamos a traer salsa porque todavía no tuvimos salsa. Hoy tuvimos hip hop, para los que todavía vienen en TV. La próxima vamos a escuchar salsa de verdad. Nos vamos con algún temita más de más tarde. Buenas noches, muchas gracias por escucharnos. Buenas noches. Gracias a todos. Oh my God. Y'all rap dudes are funny. I don't feud with dummies. I don't need no problems. I need food and money. I recall when we used to fool with honeys that was cute as bunnies with the smoothest tummies. Now we like drinks trying to move his money. Run with cats to act mad, rude and crummy. It's the chairman of the board and I'm carrying a sword. I look heavy in a Chevy and I'm scary in a Ford. F-150, you should just run swiftly. Unless you nice if you like, you can just come get me. Y'all dudes sweet like cakes and pies. I go together with rap like shakes and fries. And I hate them guys with hate in their eyes. Hoping we fall, can't wait to rise. Yeah, I'm all natural like a case of Snapple. And don't talk shit, cause the ace will slap you. And don't try to run, cause I chase and catch you. Put a sharp blade to your face and scratch you. What you want fuck with a ninja for? I'm like a cornered rat with an injured paw. And I bend your jaw and end your tour. Even if I lose the battle, I'ma win the war. Yeah. Oh my God. When Meat Nuts and Master Ace both up in the places like, oh my God. When you can't find your girl probably up in our face. She like, oh my God.